¿Ya estamos transmitiendo? Sí. Espérate, todo bien, amigo. Mira, así de cerquita lo tuve. Aquí. Ah, ¿Fidel Castro? Ah, no. Después de que son tiesos o suavecitos. ¿A Ricky Martin? Suavecito. ¡Cabe! Ah, neta, entonces yo pensé que estaba. Yo pensé que era Photoshop. ¡Cabe! ¡No grites! ¿Ya estamos transmitiendo? Sí, ya, no grites. ¿Y hay gente que nos escucha? ¿Por qué no me dices? Les dije, ya estamos transmitiendo. ¿Y hay gente no que me, nos escucha? No me haces caso. ¿Y hay gente que nos escucha? Es que si no nos dices, ¿cómo quieres? No dijiste, perdón. Sí les dije. ¿De dónde sacaste tantos perezosos? Era uno nada más. ¿Y era de alguien de por ahí o? ¿Cuál es tuviste para tomar tantas fotos? Ya empezó el porno. Checa esa foto, Tito. ¿Qué crees que estoy, amigo? ¿Crees que estoy chateando? No, amigo. ¿Ah, no estás chateando? Chateando. Porque mi mamá siempre que me ve en la compu dice: ¡ya estás chateando de nuevo! Todas sí. Las mamás dicen eso. Sí, es como para referirse a. A lo que sea que estés haciendo en la computadora. Exacto. Ustedes solo nos oyen, pero estamos disfrutando. Chale, hubiera borrado mejor este episodio. Pues es Hombres de Negro, la lucecita, entonces quedaba ad hoc. Quedaba ad hoc. ¿Es 44? ¿Verdad? No, es que me vale uno. Ahí va. Diagonal Power Podcast, Diagonal Chat. Oigan, yo sí me la andaba creyendo, vatos. ¿Qué? Que vamos a hablar del alacrán, ¿no? ¿Cómo era? El alacrán. El arracada. No, amigo, sabes que no. Ay. ¿Qué? Ya empecé con. Hola. ¿Quién nos escucha? Nadie, porque no lo han pasado. Claro que sí. Mira, ahí perfectamente está Betty, amiguito. ¡Ay, hola, Betty! ¡Hola, Betty! Hola, Betty. Hoy estuve con ella. Porque ella le extrañaba. Oigan, ¿a quién le está sonando el ventilador? A Julieta. Pararam, para pam, pam, pam, pam, pam. ¿Qué? ¿Cómo es eso? Le tomé fotos a un vago bailando en el Festival del Globo con una cámara nalga. ¿Tú fuiste al Globo este año? ¿Fueron? Sí. ¿Fueron? No te vimos. No te vimos. No, pues con tanta gente. Estaba atascadísimo. Sí. No llores, Cabe. Pasó, Cabe. Es con la primera película que lloro. No es cierto. No, te lo juro. Cada película que ves lloras. No, la primera. Ah. Ahorita lloraste. La primera. Sí. No llores, Cabe. La vida sigue. ¿Cómo no es de miedo? No sé, es actriz, pero no sé, no, Cameron Díaz, o no sé. ¿Una Cameron Díaz por buenota o por qué? Rubia. No, por ser muy buena actriz. Ahí tiene. Ya está, ¿eh? Ahí va. Creo que era yo. No me dejó publicar. ¿Qué? Y eso que no han visto Carrie. ¿Ya está la nueva? Sí. Es la mejor película del 2013. No, no es cierto. Para mí sí. Oh, todo empieza porque le puse pausa a la película. Ya, ya empezamos, ya estamos transmitiendo. No es cierto. Claro que sí, todo lo que sí. Todo lo que digas se oye, mira, aquí está. Están escuchando. 5 minutos de broadcasting. Luego, anda, ¿qué me cuentan? Nada, ¿tú? ¿Qué cuenta Costa Rica? Ah, pues dile cómo dicen. Pura vida, mae, que es que ¿cómo está usted? No se me pegó poquito. No, se me pegó hablar de usted después de un rato. Ya, ya quedó. Pero porque todo el mundo se hablaba así, pues ya era como. ¿Todo el mundo se habla de usted? Claro. Claro. ¿Tienes el intro? Pero es muy normal para ellos. ¿Tú tienes por ahí el intro? Ponlo tú. Lo pongo yo así. Que se oiga aquí las bocinas así, tal cual. Dale, dale power yo. ¿O ya se lo prendieron y lo vamos a tararear otra vez? No, hombre. No, no lo sé. ¡It's me, Mario! Hemos hecho un intro más fácil. Powner Podcast va con la. ¿Puedo chulas? Sí, amigo, es el del enlace. No, yo no te perdono nada, Tito. No, es que te interrumpo. Ahí está. ¿Ya? ¿Listos? ¿Cable? ¿Qué? Pues ya. ¿Ya estoy listo? Ya estoy listo. Hey gente, sean bienvenidos a la nueva edición de Powner Podcast. Una edición un tanto improvisada, con cables más cortos. Pero va a estar bueno, ¿no, Chami? Con intro de baja calidad. Intro de baja. No, no es baja calidad, como de MP3 de 128 kilobits, ¿no? O sea. ¿Y qué te iba a decir? Acaban de escuchar a la voz de Don Charmín. ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Ya los extrañaba. Que estás de vuelta, ¿no? Ya, I'm back. Que andaba por allá queriéndose volver costarricense. Sí, para jugar en la selección. LOL. También tenemos, como siempre, ¿qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este Powner Podcast en su edición número 44. Por ahí les daremos la noticia más tarde, pero bueno, también tenemos como invitados al buen Cabe. A los hermanos Carrion. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Es un gusto estar de nuevo aquí en el Powner Podcast. Pues aquí hablando una nueva película y pues estoy aquí emocionado para hablar un rato más. Que anda un poco enchilado, ¿no? O enfermo. Sí. Acaba de llorar. Oh, yo no lo iba a decir, pero acaban de escuchar la voz de la chica de los cabellos rojos. ¿Qué hay, gente? De los caballeros rojos. Son nuevos. Cabellos. Cabellos, amigo. ¿Conoces? Olas en la sangre, fuego en el cabello. Exacto. También aquí trae su cola de sirena. Y pues bueno, hoy, como ustedes lo saben, toca Hombres de Negro. Es la película que te avientas en cada día. ¿Toca el negro? Puente. No sé. No sé, tú dime. Y te pisó, amigo, te pisó. Pero bueno, esta película la he visto muchas veces. Todos, ¿no? Cada. En Canal 5, TNT. En TNT, en Golden, en Warner. Sí, ¿no? Sony, Warner, alguno de esos. En Sony. En Sony, en Ixen. No sé dónde más. En el cine. En el 5. No, en el Golden. ¿Qué año es para empezar? Es de 1997. No, en el cine no. No, yo creo que la primera vez que la vi en Canal 5. Yo la vi rentada. Es muy buena. Yo la vi en VHS. Me gusta más que la 2, pero lo hablaremos. ¡Dude! ¿Qué prefieres? ¿Limonada o miados tibios? No, la 1 es la 1. La cucarachota, no se puede comparar. Sí. Por eso. La 1 es limonada, las 2 son miados tibios. La 3 es mejora, ¿no? Claro. Pero hablaremos. Pero lo mejor de todas es la primera. Sí. Sí, eso sí. Creo que la 1 fue la mejor. También tiene juego de PlayStation. ¿En serio? Sí, te contesta bien el PlayStation. Sí, les conté, ¿no? Que nunca podía pasar de la primera misión, que era cortar el cable de la bomba. ¿De este juego? Ajá. Yo nunca lo jugué, solo sabía que existía. Y que era violento. Se escucha hasta allá, ¿verdad? Sí, sí, a ver si le bajas a tus notificaciones, por favor. No, son watts, que lo peor. Pues también le puedes bajar. O vibrados también, ¿no? Ya le bajé. ¿Qué más? Tommy Lee Jones, Will Smith. ¿Ven a esta película con otros actores? No, hombre. Con otro, como por ejemplo está viendo bien feo. Pero bien feo ese cara. Por ejemplo, a mí me gustó en la 3 la inclusión de este. No hablemos de la 3. Bueno. ¡Éxito! Dice Macabre que hoy tiene el cassette. Neta. ¿El cassette de VHS o del juego? Del soundtrack. ¿El juego, el VHS o el soundtrack? A ver, no me he metido. Ay, ¿a poco había soundtracks en cassette? Oye. Claro, yo tengo el de Hércules. Tiene. Ah, yo también de Disney, de Disney tengo. Tiene Oscar, Hombres de Negro. ¿Tiene Oscar? Adivina cuál. Efectos especiales. Animación. No. Bueno, sí. Mejor negro. ¿Te imaginas? Y el Oscar al mejor negro. Al negro del año. Negro del año. Will Smith por Hombres de Negro. No, es mejor maquillaje. Oye, aquí todavía tiene la voz del príncipe del rap, ¿verdad? Sí, siempre. Sí. Ah, no sé. No, en Hancock que es otra. Sí. Y en Soy Leyenda. Y en Siete Leyenda, Almas. Y en Siete Almas y en Buscando la Felicidad. Bueno, hablamos del doblaje. Bueno. Ajá. Sí, claro. Es este. ¿Quién? ¿El que lo dobla? Juan Alfonso Carralero. Sí, muy feo, ¿no? Juan Alfonso, sí. Carralero. El que presta su voz. El que presta su voz. El que se lo dobla. Pero sí, es Oscar a Mejor Maquillaje y estaba nominada a Mejor Banda Sonora y Mejor Dirección de Arte. La banda sonora también está chida. Oye, a partir de esto ya canta Will Smith, ¿no? Al final de la película. Como con un videoclip. De hecho, había sacaban la rola, me acuerdo que salía en MTV o en alguno de esos canales. Oigan, hablando un poquito de Will Smith, ¿les gusta Wild West? Wild West. ¿La canción? Es buena. Se te hace buena. La película está bien churro. Ajá. Churrísimo. Sí, qué bueno que lo digas. Es como. Mira, Steve. Bueno, no, es que está bien churro, está chida. Está churra, está dominguera. Está para Puente, ¿no? Como sí. Hombres de Negro. No, después sí. Bueno, oye, pero Hombres de Negro. La fecha exacta del estreno de México es 1 de agosto del 97. 97, amigo, teníamos. ¿Qué estabas haciendo el 1 de agosto del 97 que no fuiste al estreno de Hombres de Negro? Estaba en primaria, amigo. Yo seguro estaba caminando apenas. No, dude. Ya estábamos por pasar a segundo. Ah, estamos. ¿Por qué? ¿En qué año dijiste? Diciembre. Estábamos en vacaciones. Pero era agosto. Ah, ok. Pero en Estados Unidos se liberó. Se liquió. Un mes antes. ¿Neta? El 2 de julio. Pero pues allá no había tanto problema con la piratería, ¿sabes? Y aquí sí. Allá en ese entonces. Ah. Oye, una cosa que no muchos conocen y que no se imaginan es que la película está basada en un cómic. Ah, sí. ¿Qué? Yo pensé que iba a decir. Yo creí que la película. En un libro. Está basada en una historia de la historia real. Mira los extraterrestres. Los vi. En un cómic, no sabía. En Expedientes Secretos. Sí, de hecho, la serie animada. Tampoco está basada en el cómic, está basada en la película. Qué bueno que lo mencionas, la serie es muy buena. Sí, y el agente. La serie me gustaba mucho. Y tiene la voz también de. El agente J. Julio Carrasco, ¿quién dijiste? ¿Juan Carrasco? Juan Carralero. Carralero. Pero en el cómic, el agente J es blanco. ¿El agente J? ¿Quién es? Will Smith. No, en el cómic. Sí, ajá, es agente J, sí. Agente J. Me confundí. Sí. En el cómic es blanco. ¿Neta? Es como Nick Fury. Es como Nick Fury de los cómics. Sí. Sí, efectivamente. Y los Hombres de Negro gobiernan el mundo, no solo es como una agencia secreta. Así que acaban de arruinar su infancia. Como que controlan todo. Ajá. Como algo así como el Gran Hermano. Ok, miren, saludos al buen Chompy que está de vuelta por acá. Y a Fernando Méndez, ¿qué onda? ¿Qué tal? Los hombres de negro chido, este, la banda. Manejan toda la actividad paranormal, no solo extraterrestres. ¿Ya saludaste a Chompi? Sí. Ah, perdón, es que, bueno, Macabre nos responde la duda, era la película, ¿no? También, el soundtrack. Carlos Saldaña. Éxito, me encanta la gente, amo a la gente, me gusta a tocarlos. Que nos ponga una foto de ahí de la... ¿Por qué me dijiste? ¿Eh? ¿Por qué dijiste eso? Pues que no te gusta tocar gente. A la gente. Que no me gusta tocar a la gente. ¿No te gusta tocar a la gente? Depende de qué gente. Ah, ok. Bueno, volviendo bueno, a hombres si de... Bueno, si es Carlos Saldaña, ¿lo tocarías? No, depende de en dónde. Híjole, eso sonó un poquito en la cabeza. Eso sonó peor. No, sonó peor. No, sí, guácala. Volviendo, ¿cómo empieza esta película? ¿Empieza con una libélula? Empieza cuando Will Smith está... ¿Cómo es la canción de los hombres? ¿No puedes poner en YouTube a alguien? La canción. La de... O sea, el tema. Para el cierre les prometo la de Will Smith. Pero de hecho, ¿han visto el video que hasta canta, no? Ah, no, eso fue para la 3. ¿Sí supieron que Will Smith para la película 3 hizo el soundtrack él mismo? Ah, sí. ¿Lo cantó? Sí. Yo solo sé que sale Pitbull. Guacala. ¿Quién es Pitbull? Ah, Pitbull. La... ¿Para la 3? Pero volviendo a la 1, empieza con esta escena. Ajá, cuando Will Smith rapeaba en todas sus putas películas. Sí, pues Wild West. Wild, Wild West. Que también hay que hablar de ella. ¿Mané? Hay que hablar de ella también. Wild West. O sea, en un podcast. ¿Cuál es esa? Dice Macabre que empieza con música de Danny Elfman. Vaqueros, páginas como. Ya acordé. Y así es, con esta libélula y luego llega con los inmigrantes. Como este monstruo, bueno, ajá, exacto. Ah, se quita de la máscara y es un monstruo y todos te quedan de... Que sale K de chavillo, ¿no? Bueno, todavía no lo sabes que es K. Ajá. Que le entra un ramo, pero es un alien gigante. No, eso es en la 2, ¿no? No, es en la 1. Sí, que K le da un ramo de flores gigante que hasta le toman una foto. Wow, no me acuerdo bien de eso. ¿Vamos? Sí. Que al final, yo sí me acuerdo que al final el güey, que se ve un güey chavito, que no sabes qué es, que le da un ramo de flores a un alien. Y es cuando más adelante, Will Smith creo que en la oficina de K ve la foto y le dice, ah, mira, le diste flores a tu novia, una cosa así le dice. Según yo es la 2, pero la verdad no estoy seguro. Y llevaste flores al grandote, dice Chompi Vázquez. ¿Ves? Él sí sabe. Es que la acaba de ver. No, la verdad es que tienen muy buena memoria. Sí, eso sí me ayuda mucho. Oye, ¿qué personaje es K, no? ¿Qué personajazo? Claro, es eso como... Sí. Fino, fino. Sería como... Como todo recto, cabal. Es como el Batman de... De Men in Black. El Batman de Men in Black. Ah, ya. ¿Qué pasa, Chemi? ¿Qué pasa? Ya se trabó esta cosa. No ya te enojes, trabó. Amigo. No te enojes. Tal vez es una señal para que participes en el podcast. Claro, ¿qué quieres que te diga? Pues no sé, me acuerdo de esta escena de... Yo me acuerdo hasta que empieza a la gente J, la gente J, ajá, a que empieza a perseguir a este mono que se mete al edificio. Ah, que tiene como este traje naranja, ¿no? Naranja, sí, acá, pandilleril. Sí, con la chamarrada, la chamarrada. O sea, la chamarrada. Así se le dice, ¿no? Eso es muy de los 90s, la chamarra a la cintura. Es que chamarra, sudadera, suéter, lo que fuera, la cintura. Sí. No, más bien es de primaria, no que sea de los 90s. Los niños, sí, los niños lo siguen haciendo. Los niños noventeros de la primaria sí lo siguen. Los niños de ahora también lo hacen. Sí, se amarran la sudadera a la cintura, creo. No. Eso está comprobado. Ay, no tienes niños, Julieta, no puedes decirlo. Pero trabajé mucho tiempo vendiendo bolis afuera de una escuela. Yo sí me amarraba la sudadera. Ay, me daba asco. O sea, pues no me la quiero poner, pues me la amarro. Pues me amarro. Pues sí, la, también pues la suéter. Las niñas hacían bebés. Oigan, ahora que dicen chamarrada, cuando iba champurrado. Iba una señora en un asiento delante de mí y le iba explicando a la señora de al lado y le dijo, "El WhatsApp." Dijo, "El WhatsApp." Y dije, pongo en el podcast, ellas nos escuchan. Me voy a ir allá para hablar normal. El WhatsApp. No, eran señoras mexicanas. No. Ah, caray, ¿cómo? Allá en Costa Rica te dije. Ahí iba en el avión. ¿Neta? Ajá, y la señora de adelante le intentaba explicar a la señora de al lado cómo funcionaba la tecnología. Pero traía un Nokia de los viejitos, de los que eran Symbian. Entonces dice, no, es que mira el WhatsApp. Y yo dije, oh, por Dios. Y ahí fue una referencia clara. Oh, my God. Oh, my God, it's incredible. Y luego intentó dictarle al WhatsApp, pero no pudo porque es para el servicio dictado, necesitas internet. Estamos en pleno vuelo, ya no puedo usar internet. ¿Y no hay wifi ni nada? Nah. ¿Yo estoy como wifi portátil? Nah. ¿En el avión? Uh-huh. No, amigo. No puedes. Solo hay como uno o dos aviones en el mundo que hacen eso. O aerolíneas, más bien dicho. ¿Que tienen internet? Uh-huh. En fin, la chamarrada. Y luego, que va persiguiendo al común. ¿Por qué lo persigue? No me acuerdo. Porque se roba algo, no. Nunca. No, es que es como policía, ¿no? Sí, es policía, pero va persiguiendo a alguien. Pero no acuerdo la razón, pero nosotros se quedan corriendo. Y se avienta como de muy alto. Sí, dice. Estos muchachos, algo así dice, ¿no? Sí, y cae, se ve que cae y se queda de ay, güey. Ajá. No, y luego cuando lo ve y hace como el doble párpado. Ah, ya, sí. Y como se avienta. Es cuando se avienta. Sí. Es cuando se asusta. Y ahí es cuando lo quieren volver a reclutar. No, que llega acá y lo quiere reclutar. El Will Smith que dice que no es normal que alguien pueda seguir a una especie del alien, dice algo así. Y es cuando lo presenta a la agencia. A ver. Y cuando hace el examen está bien cagado. Sí, pero bueno. Chompy nos acaba de decir, nos acaba de ilustrar con este pedazo de poesía. Le puso Men in Black Quotes y ya lo sacó de ahí. Que nos dice K. ¿Y con qué quieren que lo lea? ¿Con voz de Chompy o con voz de K? Voz de K. Ay, no me acuerdo cómo era la voz. No, pues con voz de Chompy. ¿Con voz de Chompy? Sí, ¿no? Dice, una persona es inteligente. La gente es tonta. Animales asustadizos peligrosos. Y lo sabes. 1500 años atrás todo el mundo sabía que la Tierra era el centro del universo. Hasta 500 años todo el mundo sabía que la Tierra era plana. Y hace 15 minutos tú sabías que los seres humanos estaban solos en el planeta. Imagina lo que sabrán mañana. Esa voz es como de tepiteño, ¿no? Pues así habla Chompy. Es cuando se empieza a fijar en todos y cuando empieza a ver los extraterrestres, ¿no? Que a uno se le sale la cola así de atrás y que empieza a fijarse en toda la gente. Ah, sí, que se ve un alien que tiene como tres piernas en una bici, ¿no? Ajá, algo así, claro. Que se empieza a fijar en detalles que nunca había visto. Claro. Esta película es la película que te hace dudar, dude. Sí. Que dices, oye, y si veo cosas y me ¿y si estamos dentro de una canica? ¡Oh! ¡Qué bloque! Eso, qué fuerte. De hecho, el final es increíble. Sí. Te deja como de, no. Amor, en nuestros universos. Yo soy más fiel a la idea del Grinch. ¿De Narnia? Del Grinch. O sea, no estamos viviendo en un copo de nieve. Somos un copo de nieve. Ah, sí, cierto, es un copo de nieve. Pero no es frío nuestro mundo. No tiene sentido. No importa. Me la creo más que si fuéramos un pedazo de tierra. Oye, el final de la 2 sí está medio chafa. Que es un bloque gigante, está como que. No, bueno. No, pero bueno. Ya hablaremos de eso después. Macabre también nos habla de las armas. Regresamos con las sagas. ¿Qué dice de las armas? Las armas, el grillito ruidoso y el neuralizador creo que es lo que más es identificable. ¿Sí sabes quién es el grillito ruidoso cuando le dice? ¡Necesito una arma! ¡Ah, la grillita! Que le dice, ¿esto? Ajá. ¿Pero qué? Y la apunta, dice, ¡oh, no me apuntes con eso! Ajá. La voltea. No me apuntes con eso, chico. Así, yo quiero una arma como la tuya. No bromes con eso, chico. Sí. Oye, dice Macabre que estamos confundiendo las tres películas. ¿En qué parte? ¿En qué parte? ¿Cuándo confundimos? ¿En qué momento? Es Tito. Sí. ¿Qué? ¿Yo qué dije ahora? Pues quieres hablar de la 2 y de la 1 y de la 3 y de todo. Tranquilo, dude. Solo dije que el final de la 2 no está tan chido y ya. Tú cuéntanos tu trauma, amigo. Dice, yo era chiquito con esa movie en el cine. Luego les cuento mi trauma con esa movie. Seguro le tiene miedo a las cucarachas. Bueno, quién sabe. Deja a mi gato en paz. El examen, esa parte del examen está buenísima. ¿Cómo es que están estas sillas como que de bueno? K reclita a J en... ¿Ya lo había dicho, cabrón? Sí, porque le dice que no es normal que un humano pueda alcanzar a un alien, al cholillo que estaba siguiendo al principio. Cholo, ya. tenía aptitudes para ser un hombre de negro, aparte de ser negro. Aparte de ser negro. Oye, el dude de la puerta, esa es la onda. Ah, el que está sentadito. El que está sentado, sí, el que es como el vigilante. Ajá, exacto, sí. Esa es la onda. Sí, pero volviendo al examen, que hace como el examen escrito. Y ya se ve que no se apoya en la sillita y arrastra la mesa del medio. Estás batallando, güey. Hasta se rompe el lápiz y todo. Y... Ajá. Ah, que quiere abrir, ¿no? Y se apoya las paredes de la silla, porque es como un huevo. Y jala a la mesita que está en el centro. Y el sonidote que hace el rechinido. Y después le hacen como la prueba de disparos y reflejos. Y sí. Ya le dice, se ven los como cartones monstruos de los aliens, ajá, y dice, ay, no le disparé porque estaba haciendo ejercicio y eso es válido y no sé y qué. Que el otro esto lo está haciendo, que el otro solo tenía un pañuelo en la mano, estoy estornudando. ¿Y por qué le disparaste a la pequeña Cindy? Ajá. Y le hace, por Dios, una chica blanca en un barrio tan solo a estas horas de la noche leyendo un libro de matemática avanzada. No, física cuántica. Física sí. Cuántica, creo que es así. No es normal, viejo. Estaba chingón eso. Tal vez sí. Cuando se burla del... De un soldado que pregunta acá a John Barrett Will Smith, le dice, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué? Nada. Y dice, para acá un mayor y dice, estamos aquí porque somos lo mejor de los mejores, señor. Y el Will Smith se burla y le dice, me dueres el Capitán América. Y lo invita. Sí, de hecho, sí, la risa, Capitán América. Dice, somos lo mejor de los mejores, señor. Lo mejor de los mejores, señor. ¿Qué fresca tienes la película, Sí, está, sí, está. Por eso, ¿qué fresca la tienes, KB? Y también la película. Dicen que, ¿qué más pasa en esta película? El gatito. Género. Ah, sí, Zeta. Ah, el que tiene la... El gato que posee. El cinturón de Orión. Sí, cinturón de Orión. ¿Sí? Oye, sí. Los viejitos, sí, cierto. El dueño del gatito y su amigo. Ah, cierto. ¿Ya quieres hablar de eso? Bueno. No hay problema. ¿De la parte del aliencito? Sí. Oye, sí, el aliencito está... ¡Qué triste! Sí, pobrecito. Se me hace que por eso lloró Chompy. Por el aliencito. El aliencito, sí. Hasta eso me dio más lástima. ¿Cómo se llama? Me dio sabi, güey. ¿El cucarachón? No, sí tenía uno. Hay otro que me da lástima, no me acuerdo. En lo que hablas de la lástima, ¿te acuerdas de esta escena de cuando nace el bebé? Ah, sí. Y que ya se ve que llega él. No, creo que lo chido es cuando lo están golpeando a Will Smith, ¿no? Sí, pero la toma que te ponen es K hablando con el alien. Hablando y de fondo se ve que salen los tentáculos y lo agarran a Will Smith. Claro. Y el bebé le vomita, ¿no? En la cara. Ah, sí. Que es más gracioso verlo que escuchar. Sí, de hecho. O cuando van a interrogar al tipo y que le dispare en la cara y le explota toda. Uh-huh. Y le vuelve a salir otra vez la cabecilla. Y empieza a hablar. Ah, sí. Que le dicen, ya acordé que me da lástima, el perrillo. ¡Oh, Frank! Es Frank, ¿verdad? Sí, Frank, no, ¿verdad? No, es que lo que pasa es que todos los aliens empiezan a querer irse, ¿verdad? Sí, porque se supone que hay alguien detrás, ¿no? Que es el cucarachón, ¿no? Que está como matando. Ellos se supone que viven en paz, ¿no? En la Tierra. Sí, como la maestra de Will Smith. ¡Oh! Está bien fuerte. Y también dicen que Stallone es un alien también. Sí, clase, oye, sí. Estaba seguro que mi maestra de tercer grado era un alienígena. Sí. Oh, por supuesto, la maestra, no sé, le hice el nombre. Todavía sigue dando clases. Y se ve la pantalla con actores y sale Stallone. Salen varios, ¿no? Sí, del que más me acuerdo es de... De veras, salió Silvestre. No me acordaba de... Sí. Que le dice que Elvis no murió, solo cambió de planeta. Sí. Ahí nació la... Está muy padre cómo adaptan eso. Ajá. Esa cultura. ¿Quién creen que sea un marciano actualmente? Pitbull. Miley Cyrus. Lady Gaga. Viene un planeta de pollos. Lady Gaga. Un planeta de pollos. No sé. Oye, ¿se acuerdan de estos aliencitos que siempre toman café? Son una onda. Los que están en la computadora. Sí. No, esos son dos grandes, ¿no? Ajá, esos son dos, es uno con... ¿Por chamel, eso no? No. No son los que toman café. Son los que siempre sirven café. Uh-huh. Y que están como de 70... Menos de un metro, ¿no? Ajá. Ah, los loquillos. Oye, ¿qué? Y en la uno se sienten como robots, ¿no? O sea, como... Animatronics. Ajá. Y en las 2 y 3 ya son CGI, ¿no? Tendría lógica. Pero voy a. O sea, detrás de cámaras. Sí, o sea que, por ejemplo, las 2 y 3 ya son hechos como por computadora y acá sí. Son como... como robotillo, títeres, algo así. Porque sí. Te fijas, están en posiciones fijas. Sí. Nada más mueven los brazos. En el cómic no existe la tecnología extraterrestre para borrar mentes. La lucecita. ¿Eso es de la película? Eso se lo inventó en la película. Realizador. Oigan, ¿de quién es la película? ¿Quién la dirige? Ajá. La dirige Barry Sonnenfeld. Ah, caray, nunca lo había. No, ni idea. Ahorita lo buscamos. Pues mira, más películas tiene Wild Wild West. No me digas. Get Shirley, Men in Black 3. Oye, la 2 no es de él. Ahorita que mencionas el dato. Esto creo que no. No. No, sí. Órale. Sí es de él. ¿Sí? Ah, ok. Sí. Lo entendería si no fuera. Oye, y todo el mundo quería tener ese. El Flash, el. Sí. ¿Cómo se llama? El neurolizador. Nebulizador. Sí, cómo no. Neurolizador. Tomamos un minuto de nuestro tiempo para reflexionar. ¿Qué haríamos con el nebulizador? Sí, podrías violar a mucha gente. Y al principio, Jota se queda. Digo. Se queda de pobrecita, le vas a borrar la mente, o no sé qué. Si ella no tiene la culpa, que no sé qué. Ah, que cuando le a la doctora, ¿no? Que le hace cada rato el neuralizador, que le hace, oye, está tranquilo, le vas a pudrir el cerebro. Sí. Le hace, ay, no, que le dice que se lo hace a cada rato, ¿no? Porque de hecho, al principio se ve que ya la había visitado antes. ¿Ella quién es? ¿Quién es esa chica? La doctora. Es una castaña blanca, pero no me acuerdo, no sé qué actriz sea. Según yo, es ella. A ver, ahorita te confirmo. Que también se hace gente, ¿no? Al final. Oye, sí, ¿qué onda con eso? ¿Y en la 12 sale ella? No, creo que no. Pues aquí dice que es... Linda, bueno, algo, ¿no? Linda dice Fiorentino. Laurel Weaver, ¿no? Sí, estamos hablando de la misma. Sí, pero ese es como el nombre de la del personaje, ¿no? Ah, ok, oh, ya, cierto. La Linda, chava se llama Linda Fiorentino. De nacionalidad. Okay. Filadelfia. Pensilvania, Estados Unidos. Oye, Z es el jefe, ¿verdad? Z. Sí. De ahí viene el término acuñado por... Hey, wow, tranquilo, viejo, tranquilo. O es por Dragon Ball. Por Dragon Ball, Dragon Ball, obviamente. Ok. Frank, ¿qué le pasa a Frank? ¿Alguien se acuerda? Sigue vivo, ¿no? Se escapa o algo. Pero porque sale después en las otras. Frank. ¿Quién es Frank? Me encanta me encanta cuando lo agita en la calle. Ah, que le grita. Sí, ya acordé que toda la gente lo ve acá, ¿no? Sí, dije, muy imputado. No, pero acá es como Sean Connery, ¿sabes? Pero bueno. ¿Quién más? ¿Qué más pasa en esta película? Oye, el cucarachón. Es todo un enemigo. El cucarachón. Es el perfecto jefe final, ¿sabes? Oye, el agua con azúcar. Ah, el agua, qué asco. A mí me da asco esa escena. ¿Neta? El agua. De morrito. ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Lo mordió Globo, sí! ¡Y se le expulsó la guitarra! ¡Ah, yo fue! Buena actuación. ¿De quién? Del cucarachón. Me da asco. ¿Por qué? ¡Agua! ¡Con azúcar! ¡Guaca! Es que así le hace. ¡Sí me salió! Oye, el perro le debe dinero a mi amigo. Así dice cuando lo está agitando. ¿Por qué lo agitando? De veras, como Carlos está agitando la ciudad. Porque quiere sacar información. Le debe dinero a mi amigo. ¿A qué se refiere con el cinturón de Orión? Que toda la gente se le queda viendo raro. Y Will Smith les dice a toda la gente: tranquilos, le debe dinero a mi amigo. Oye, pero se supone que van a atacar la Tierra, ¿no? Porque quieren el cinturón de Orión. Que es una. Que es la galaxia. Una galaxia. Okay. Y que se ven en la pantalla que tienen, ya ves que tienen la pantalla en la oficina. Ajá. Bueno, la oficina, en el cuartel, no sé cómo llamarle. Y se ve esta nave como de Star Trek, así gigante. Sí. Gigante, se ve sobre la Tierra. Como el día, sí, de la independencia. Andale. Ah, también hay que hablar de esa, pero bueno. La galaxia está en el cinturón de Orión. Sí, repite mucho esa frase, ¿no? Es que el gato se llama Orión. Sí, claro, el pun. Esta escena cuando... El viejito. Cuando van por el viejito, el cucarachón. Que trae este camión de. De cucarachas. Ajá, sí. Control de plagas. De plagas. Exacto. ¿Qué, ¿se acuerdan cuando cae la nave? La nave del cucarachón. Que mata una vaca, ¿no? Algo así, sí. Y sale este tipo que es como granjero, ¿no? Que era un ebrio, que le pega a su esposa, luego se ve. Sí, ya se ve que sale el cucarachón. Y le quita la piel. Sí. Y es con la que tienes en la piel, la tienes caída y la se, ay, se jala la piel desde atrás, se le estira sí, todo. Sí, bien hecho, cabecito. Y es cuando la señora se desmaya. Sí. Sus ansias. También me da ansias cuando va por el viejito para saber dónde está el cinturón de Urión y le sirve sus platos. No, es... ¿sabes de qué escena me acordé, cabe? ¿De cuál? De esta escena que cuando está como en un mostrador un chavo y llega él. Y no sé, le sale cucarachas de las mangas. Ajá, y le hace saca el ray. Ajá. Ajá, y mata. Y luego creo que primero hace como matamoscas y le pega. Y le hace, sí, no hagas eso. Y luego saca un ray, ¿por qué no? Cierto. Y es cuando creo que se ve lo que está colgado, ¿no? Como sí, con baba. Que cae como la baba. Ajá. Y voltea hacia arriba. Y lo ve ahí pegado. Y todo pegado, sí. Cierto, sí, esa escena también. También asco cuando le sirve los platos a los dos viejitos que salen cucarachas de sus mangas. Y es cuando los viejitos se dan cuenta que es la cucaracha y mata a los dos viejitos. Y es cuando se lleva al gato. Sí. Que es en el restaurante. Que se ve un güey torcido cuando se hace pasar. Porque según esto, la cucaracha, ajá, creo que mata al mesero. Y sí, para esto agarra los platos, se ve que el mesero está todo torcido, con los huesos rotos debajo de la barra. Se ve ahí en los estantes que están todos los huesos rotos. Esta parte me dio ansias cuando era niño. Sí, ay, ¿qué más pasa? ¿Se acuerdan la qué es pelea cosa? Final es muy buena. Muy, muy buena. Sí, hasta eso me gustó. Y bueno, no, ya hablamos de eso. ¿De qué? De la pelea final. No, espérate. Cuando van por el cadáver del viejito. Ajá. Y está el cucarachón abajo de la mesa. Y la chava le empieza a decir: tengo algo acá abajo para ti. Wow. Y el Will Smith: oh, oye, tranquila, que no sé qué. Ah, ya, cierto. Que es que le dice para. Sí. Para que se dé cuenta que está abajo, ¿no? Y el otro acá ligando. Que le está coqueteando, claro. Que se hace pasar por el doctor blanco, ¿no? Que incluso es un chiste muy racista. Ese tú eres el doctor blanco y yo el doctor Smith, una cosa así le dice. Por aquí Chompy nos tiene el dato de qué actores son aliens. Y salen Danny DeVito, Stallone, Steven Spielberg y... Danny DeVito. George Mofokin Lucas. Y también nos puso: malévolo cucarachón, nos salió sentimental. En esta escena cuando viste las cucarachas y dice: oh, era tu tía Gloria. Nos maté a tu tía Elizabeth. Es que pisar a todos. Buenísimo. ¿Se acuerdan qué excusa dicen los hombres de negro para cuando dispara con un rayo? Ah, esa escena es muy buena. Que porque un meteorito, no, que porque un satélite giró su órbita no sé dónde y causó una luz que causó una... un espejismo de una nave cayendo y que no sé qué, que la aplica dos veces. No, yo desde la escena que me acuerdo es cuando derriban la nave, que sacan las pistolas. Además, lo dicen tres veces. La primera se lo hizo a la granjera cuando cayó la nave. Ajá. La segunda, cuando Will Smith dispara con su pistola que atraviesa, creo que un tráiler. Uh-huh. Y la tercera, que es al final, cuando cuando se estrella la nave de la cucaracha. Que es una excusa, siempre dicen la misma excusa. Que porque la luz de un satélite se reflejó, una cosa así dicen. No, también me encanta que cuando flashean a la granjera, ajá, le dice al final: y consigo un diseñador de interiores. Que se les queda lo último que les dicen, ¿no? Sí. Que Will Smith le toma el vaso y lo escupe porque sabía horrible el agua, que era de pepino. No, les ofrece agua de pepino. Y... esta escena que es muy buena es cuando están los dos de frente y la nave cae. Y se hace como de día. Ajá, esa escena es muy buena. Esa toma, pero... Ah, que la nave les queda aquí enfrentito, sí, ¿no? A la cara, sí, es muy buena esa escena. Ahí se ve medio fake, porque se ve, sí, así como claro, el montón de arena y tierra, así, y no. Pero de morrito decías: ¡oh, te lo metieron! No decías. Pero bueno, ¿qué otra escena? A ver, ¿qué dice por aquí, Chupi? Que la luz del sol rebotó en una luna de Júpiter. ¿Eso era la excusa? Ajá, creo. Dice. ¿Para qué? ¿Cuando las naves se caen? Sí, la excusa que pone... Pues cada vez que pasa algo... Oigan... raro. ¿Se acuerdan del carro también? ¡Ay, que nunca apretas el botón rojo. Sí. Y que y le dice: ponte el cinturón, chico. Y dice: ¿qué? Y ¡pum! Se voltea. Y queda Will Smith así todo torcido. Y luego pone Elvis, ¿no? Y se pone a cantar. Sí. Ah, que le cantaba Elvis. Y luego que pasan y está la... ¡ay! ¿Cómo se llaman estas cosas? ¿A qué te refieres? La cosa que baja para cuando un carro. Pasa un carro, ¿cómo se llama? La... Que hay en las casetas. La pluma, sí. la pluma. Ajá. Que que la tiran de un madrazo, pero avienta la moneda y cae la moneda. Ah, sí. Es que ahí es esa película, ¿verdad? Ajá. Ya no me acordaba. Sí, está bien sangre. Que el carro se va como a velocidad. Va en chinga. No sé qué velocidad. Eso es mucha velocidad. Y que se voltea, ¿no? Sobre el túnel. ¿Hasta eso qué modelo era el carro? No sé, pero era un Mustang, Mercedes, ¿no? No sé, pero es un Mustang. No, Mustang no era. Yo digo que es un Mercedes. Pero ahorita se los investigo. Ese carro era muy bueno. ¿Qué más? Tiempo, quiero sacar el dato. Que se hace como Transformer, ¿no? Que... Sí, que está transformado para sacar cohetes atrás. Claro, le salen como dos turbinas. Que según esto acá estuvo en un coma, ¿no? De no sé cuántos años, al final lo dicen. Que dicen, al final cuando... cuando ella regresa con su familia. Que dice, hombre despierta de coma y encuentra el amor de su vida, algo así. Y, sí. O regresa con su esposa, algo así. Sí, porque el güey era bien stalker, se aprovechaba los satélites y esperaba a su esposa. Ya. Que se veía que la resolución se... Iba acercando los satélites hasta ver a su esposa. Ya sé. Que hay en Google Maps. Yo le pongo zoom a la foto y se pixelea toda. Sí, qué tecnología aquella. Según yo es un Mercedes, pero... No sé qué es. Es un Ford. El clásico... Es un Ford Anguila Volador. No. ¿No? A mí se me queda mucho... ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Que a mí el negro se me ve bien. Y se pone los lentes, ¿no? Y se pone los lentes. Claro. Cuando manejan, creo que es en la 1, van manejando, dice, oye, ¿por qué manejas tan mal? Dice, que tu mamá nunca te dio un PlayStation o un Nintendo, algo así. Dice, ¿no? Porque el control tiene forma de... No, ese es en la 2, amiguito. Sí, en la 2. Tranquilo. Este chiste es muy bueno. ¿Qué está pasando? Pelea final, amiguito. Ford LT Crown Victoria. ¿Para esto para qué quería el cucarachón a la vieja? Es un Ford, ¿verdad? La vieja para comérsela. ¿Para comérsela? Ajá. Okay. Dijo, oh, somos muchos y tienen como muchas bocas que alimentar o algo así. Es cuando la chava se quiere soltar y la avienta como al árbol. Uh-huh. Y es cuando J empieza a pisar las cucarachas. Nadie le daba ansias de estar allá. Pasa una escena después de que acá lo tragan, que se ve que está como cae su mano dentro de un moco amarillo. Sí, esa escena, ahí fíjate que pensé que casi iba a morir. Pues es cuando se muere, bueno, cuando se comen acá, ¿no? Sí. Que dice, mi arma. ¡Te comiste a mi amigo! No, clase, ¡cómeme! ¡Cómeme! Porque le quita el arma, ¿no? Ajá. Sí. Le hace, voy por mi arma, que porque era su favorita, ¿no? Se ve asquerosísimo. A mí se me antojaba estar allá adentro, ¿no? Como que se veía como calientito. ¿Cómo se llama esa cosa en lo que aventan los Kid Choice Awards? Como el smile. Ya. Como, pero amarillo, como que se veía rico. Slime. No, slime. En los Nickelodeon Kid Choice Awards. Es verdad. Ajá, se ve como... Como moco de gorila, ¿no? Ajá. Yo creo, ya se me lo imaginaba que era por adentro. Pero acá no, o se me hace como un caldo asqueroso. Yo me imagino como una... Yo como slime amarillo. No, lo que pasa es que cuando sale Kat se limpia la boca, como que se lo saca de la boca, es así. Eso, o sea, eso se ve asqueroso. Que ya se ve más espeso. Y que la cucaracha sigue viva, ¿no? Después de esto, porque ahí es cuando. Sí. Es cuando está la teoría que si partes una cucaracha a mitad sigue viva. Y ahí lo aplica también. Sí, es muy buena esa escena porque pobre agente J siempre le toca el moco. Sí, eso sí, ya es cuando llega la vieja y le dispara la segunda parte. No me acuerdo si Jota está en moco, pero sale Kato lleno de mocos. Está de moco cuando explotó, por eso se llenó de moco. Y ya después se quedan los dos como de qué pedo. Llega la chava, sale la cucaracha por atrás, ¡pum! Le disparan y se llenan más de moco. Sí. Esa cucaracha para su tiempo se me hace. Tiene buenos efectos, ¿no? O sea, se me hace mejor que la de Spawn. No, Spawn es un churro. También era una cucaracha, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿no? ¿Quién es Spawn? El malo de Spawn. No, la verdad, Spawn no soy fan. Entonces no te puedo decir. Tú, Asaf, no estás poniendo atención. ¿Qué? El malo de Spawn era una cucaracha, ¿no? Asaf no está participando mucho, pero está en el chat, que... me imagino, ¿no? El gordo también era una cucaracha, ¿no? Por eso digo, se me hace... No, no era una cucaracha, era un monstruo, pero sí, más o menos parecido. Por eso digo, se me hace que tiene mejores efectos los hombres de negro que la de Spawn. Claro, ¿la de Spawn de qué año es? ¿Del 96? Es como contemporáneo, hombres de negro, ¿no? Chompy acaba de ver la peli, ¿no, Carlos Araña? ¡Neta! La verdad es que Chompy así tiene la memoria. ¿Quién sabe? No, yo, ¿quién sabe? O sea, yo sí creo que... Es un viaje de 30.000 años de luz. Me va a dar hambre en el camino. ¿Y hasta eso saben a cuánto se miden los años luz? ¿Cuánto, creo? No sé. No, por eso me pregunto. Un año de luz son 300.000 kilómetros por segundo. Los años luz son distancia, ¿no? 300.000 kilómetros. ¿En un segundo? Sí. Efectivamente. No es tiempo, es distancia. Pero bueno, volviendo a... ¿Qué dicen por ahí? ¿Que Spawn es del 93? ¿Spawn es del 93? Para dice, tener esos efectos de... está chido, ¿eh? Yo solo leí un cómic de Spawn y no. ¿No? No, yo tampoco sé mucho de Spawn. Dice, jaja, Neil, don't hit the player, hit the game, dice Chompy. A ver, ¿qué más pasa en esta película? Creo que ya mencionamos todo, ¿no? Algo que nos falte abarcar. ¿No? Yo creo que nada más, que no creo. ¿Qué le hacen al cinturón de Orión? No me acuerdo. Pues según esto restaura la paz, ¿no? Y pasa lo de K, despierta del coma. Will Smith se come un hot dog y tiene como un trajecito diferente y está con la chica que es doctora. Uh-huh. Y después se va alejando la toma, se aleja. Y somos una canica, somos una canica. Pues yo no sé, pero Linda Fiorentino está bien sabrosa. Estaba. No, está. ¿Tiene imágenes recientes? Yo digo que está. Ahorita debe ser lo que la gente vulgar dice una mil. Chihuahua. Tiene 55 mil. Exactamente, Cali. Es muy, muy vulgar. Les juro que aún no llego a ese límite de asquerosidad para que una señora se vea. Qué vaya. Bueno. Era guapa. Era guapa en Nombres de Negro. Pero entonces en la 2 no sale y entonces, ¿cómo empieza la 2? Creo que ya, hasta esos lados no me acuerdo. Pero bueno, ¿alguna de ustedes la ha visto en inglés alguna vez? Dice, sí. Sí, de repente dice Chompy, en México les decimos Riquirrucas. Riquirrucas. Está chido. Okay, le ganó al mil. Está chido. No, es como el chavorruco, el Riquirruca. Oigan, soy yo, pero ese sentimiento como que de saber que eres una canica, bueno, de que eres algo tan pequeño que ni siquiera es una canica, no se quedan así al final de la película, sí, con es ese como, sabor de boca. No mames, como te da ansiedad y sí, estrés, ¿no? Ajá. O sea, bueno, de hecho no me imaginé tal cual una canica, pero así como que me malviajé, como que me vi así todo, como desde afuera como la canica, así de, no somos nada. No, no somos nada. Por ahí había una imagen en Tumblr donde decían, imagínate que somos seres tan pequeños que podemos ser el cabello de una persona, ¿no? Y decían, güey, le contestaba la frase, decía, ¿crees que dentro de tu cabeza o de tu cabello vive gente? Y entonces como que pum, lo pisó, ¿no? Pues. Pero así como. Pues puedes tener ácaros y los ácaros pueden pensar que son los únicos en el universo y no saben que solo son un bicho en como el capítulo cabeza de Sosa. Alguien que ¿sí vive visto? En un lugar, que vive en un mundo, que vive en un espacio. ¿De los ácaros? No, de los piojos. Sí, de los piojos, que. Sí, ya que. Sí, ese capítulo es muy bueno al final cuando todos están muriendo. Que lo saca épico. Una mosca como tipo Señor de los Anillos. Ajá, que lo saca. Que lo sana la vagina de esta. Sí. Angelina Jolie, ¿no? Sí, al final. Buscan un lugar muy peludo. ¿Ya leyeron el comment de Chompy de que en México les decimos Riquirrucas? Claro. Sí, lo mencionamos ahorita. Perdónme. Riquirrucas, gatierricas, las guapirrugnomos, las chubiyumis. Nunca nos contaste tu historia, Chompy. ¿Qué onda? ¿Qué pasó ahí con el pequeño Chompy de... Sí, ¿de cuál fue su trauma? Como... No creo que sea peor que... Estoy seguro que fue el cucarachón. El cucarachón. Yo se me hace mejor. Yo digo que también fue el cucarachón, como que daba miedo, ¿no? Dice, me gusta más el universo con recursivo que proponen los Simpsons, dice Macabre. Ah, claro, cuando se ve el... ¿Que no es la molécula que se vuelve a hacer Homero? No, es cuando se le hacen zoom a Homero. Ajá. Y se ve que la célula se va creciendo y vuelve al mismo punto donde llegó, ¿no? Ajá, y dice... Anda la osa, ¿dónde estás, Homero? Algo así, dice. Algo así. Dice que sí la contó. ¿Qué? No puede ser, Chumpín. Sí la contó. Dice, una vez chiquito fui al planetario del Tangamanga y me explicaron lo que era un hoyo negro. Y cuando me entró la idea de algo que se comía todo, me dio un chingo de miedo. Ok. Eso estuvo muy, muy cagado. Dice, y eso escaló a un miedo a morir bien feo que me duró muchos, muchos años. Hombres de negro, cuando decían de lo insignificante que éramos, me hizo acordarme de eso y lloré en el cine. Sniff. Cierto, sí, ese sentimiento de eres insignificante está muy cabrón. Sí, bastante. Que no se supera. No eres nada. No he visto la 3, pero. ¿No la has visto? También es buena, ¿no? Sí, es buena. Pero bueno. ¿De qué año es la...? Bueno, luego hablamos de la 3. Pues bueno, vamos a entrarle con las noticias. ¿Que quieren decir algo más de Hombres de Negro? Nada, si usted tiene un familiar, primo, nieto, sobrino, lo que sea, que no haya visto Hombres de Negro, póngale Hombres de Negro. Oye, sí, críelo bien. ¿Las nuevas generaciones conocen a Hombres de Negro? Digo que no. O sea, ¿todavía la siguen repitiendo tanto? Pues, bueno, es que no sé, hace mucho que no me siento a ver la tele tanto tiempo, pero... Porque Volver al Futuro de repente sale, ¿no? Ah, sí, Volver al Futuro es consentida de Golden, sí. Ahí siempre está. Pero sí, es que nunca ponen la 2, siempre es la 1 o la 3. Ya sé, sí, nunca ponen la 2. Sí, lo que me hace a lo mejor. Pero bueno, ¿qué iba a decir? Ah, que si no conocen las nuevas generaciones, ¿sabes? Voy a hacer una investigación respecto a eso. En la calle, y tú, niño, ¿sabes quién es? Ay, niño, ¿sabes quién es este K y J? ¿Quién es? Y te voy a decir Jay-Z y. Y Kanye West. ¡Oh! Kanye West. Va a sacar el swag con su gorrito, el morrito de 7 años. Pues bueno, eso fue el episodio del Pueblo. Nos vemos hasta la próxima. Pues no hay muchas noticias. Oigan, adiós a Winamp. Adiós a Winamp. Adiós a Winamp. Qué bueno, yo ni lo usaba. Sí, oye, la verdad es que yo nunca lo usé, pero sí me acuerdo que era un... Este reproductor súper compacto, ¿no? Del rayito, ¿no? Ajá. Y que... Yo tenía un tío que sí lo usaba. Y era donde ponía su música. ¿Te organizaba tu música también? También, o sea, te ayudaba a reproducir estaciones de radio. Y ripeaba también, ¿no? Creo que era, sí. Era un... Ya ni me acuerdo, ¿no? O sea, sí era un reproductor. De hecho, cuando querías oír radio en internet, antes te daba varias opciones. Pero desde antes de iTunes era Winamp. Y luego ya empezó a salir que Winamp con o Windows Media o iTunes y así. Pero ah, ¿sí? Sí, Winamp era... 15 años de Winamp, amigo. Desde el 98 años. Está Winamp. Pero pues ya fue, ¿verdad? Sí, se quedó estancado. Bueno, ¿cómo decirlo? No se actualizó. Sí, nunca ofreció más, ¿no? Solo, o sea, era funcional, sí, pero hasta ahí. Pero no era lo suficiente como para reemplazar a las opciones que ya existían. Exacto. ¿Te acuerdas de este reproductor de Windows Media? Que tenía estos skins del tipo verde con la cabeza. Ah, ya, sí, que eran como las miniaturas, ¿no? Sí. Oye, sí. Máscaras, ¿no? Sí, máscaras. Sí, eran máscaras, ¿no? Había uno también de Half-Life, creo, y de Halo. Pero bueno, eso no importa. Winamp. Oye, ahorita que dijiste Halo, uh-huh. Ayer hace 8 o 9 años, en el 2006 creo, o 2004, se lanzaba Halo 2. Ah, sí. Ayer cumplió años Halo. Mi juego favorito del mundo mundial. ¿Sí? Sí. Es el verdadero cambio, ¿no? Siento más el cambio del 1 al 2 que del 2 al 3. Es que sí hubo cambio, yo también. Pero por ejemplo... ¿Y el 3 o el 4? No, el 4 no lo he jugado, pero el 4 ya es de 343, entonces... Espérate, Macaber dice, dato curioso, de Winamp la compañía se llamaba Nullsoft, y ese nombre fue porque querían que fuera más pequeño que Microsoft. LOL. Uh-huh. ¿Es mi compu o se oyen bien bajito? ¡Es tu compu! ¡Súbele! ¿Qué más? Sí. Uh-huh. Sí hay un cambio, pero por ejemplo a mí me gusta muchísimo el ritmo de juego de Halo 2. Es que lo que tiene Halo 2 es el multiplayer, ¿no? Increíble. Es que era épico. Muy buena. No hay nada mejor que el multiplayer de Halo 2. Aparte que creo que fue el que duró más tiempo, ¿no? 2004. Por eso pegó mucho. Es el 2004, entonces son 6, 7, 9 años. El siguiente año es... ¿Un qué cosa? Es décimo aniversario. Pues, ¿sí? Dos. Ajá, el siguiente año, del 2014. ¿El primero cuántos años cumplió ya? Pues tiene desde 2001, no antes. Ya tiene una versión de aniversario. Antes, porque salió primero en Panamac. Ahorita les digo el dato de Combat Evolved. Combat Evolved. Halo, 15 de noviembre de 2001. 15 de noviembre. Y la versión esta salió, me imagino que 2011, entonces ya tiene más de 10 años, amigo, Halo. Por eso acá no era el aniversario, ¿no? Ajá, que puedes ver cómo se veía antes. ¿Cómo se ve después? ¿Cómo se veía? Dice, el 4 es como un Call of Halo. Sí, ¿no? Pues no, sí. Pero yo siento más... La verdad es que se empiezan a convertir en eso. Más... Sí. Más yo, el que sí se me hace un Call of Duty es el Reach. El Reach está bien cortito. Es como el Reach es muy bueno. Pero sí, es muy corto. Más como Call of Duty. Tan solo porque corres con el stick aplanado. Ajá. Yo siempre cambio los controles al controles del 2. Y hay como estas clases de Call of Duty. Que eres como el. Tienes una habilidad si eres de una clase. Ah, sí, cierto. Dice Carlos Aldaña, el final del 2 dejaba mucho que desear. Bueno, dice de baja, pero yo creo que quería decir dejaba mucho que desear. Sí. Pues sí, porque... Creo que si lo acabas en legendario se abrazan, ¿no? Si acabas el Halo 2 en legendario se abrazan el Covenant y... No, el... Sí, el Covenant y... El Master Chief, ¿no? ¿En serio? No. No sabía. El Inquisidor, ¿cómo se llamaba? Inquisidor, el... El Inquisidor, pues así le decían. No, lo que pasaba era otra cosa. ¿Sí? Bueno, uh-huh. No me acuerdo. ¿O es el 1? No me acuerdo, claro. Sí, es en el 1. Porque en el 1 cuando se acaba, si lo acabas en legendario, hasta el final sale el sargento Jones, ¿o cómo se llamaba? Mm-hmm. Sí, Jones. Y se abrazaba con el Elite, uh-huh. Porque era cuando explotabas el Halo. Sí. Y por eso en el nuevo... le preguntas cómo le hizo para salir. Mm. O algo así, te dice que no te quiere contar o algo así. Pero también el final del 1 es muy bueno. Me gustó el final del 2, pero la verdad sí te deja mucho que desear. Sí. Y la verdad cierran muy bien en el 3. A mí me gustó mucho el final. Creo que no ha acabado el 4. Oye, ¿qué tal el 4? Yo no he acabado el 4. Yo sí. ¿Ustedes qué han jugado el 4? ¿Qué tal? ¿Si les gusta como Halo? Pues sí, está bueno. Pero sí, mira, visualmente todo es muy bonito. Las armas, muy bonitas, así. Johnson, sí, cierto, Chompy, gracias. Johnson, ¿tú qué dijiste? Johns. Pero pues no es nada que no hayas jugado. Sí, es lo mismo. No es así como que, wow, es algo totalmente diferente que nunca me esperaba y estoy enamorado de Halo 4. No. Lo que no me gustó del 4 es que siento que las escenas duraban mucho en los. O sea, por ejemplo. Te parabas en un lado y, tienes que defenderte. Y durabas en el mismo escenario como una mucho hora. Tiempo, sí. Sí, mucho hablaban, tiempo, sí. Sí, porque ni siquiera era video, nada. Era el personaje hablando la voz de Cortana y estoy parado sin hacer nada. Oye, sí, dice por ahí Chompy que Reach tiene la mejor historia de los Halos. Yo, la verdad es que nunca jugué a Reach, pero... Reach es muy bueno. Me acuerdo del comercial, estaba muy chingón. Este tipo que va corriendo con la bomba. Y la historia es muy buena. Y le disparan y se cae. Y llega otro... Otro, ¿cómo se llama? Otro Spartan y la bomba la avienta no sé, hay un chingo de... El final del Reach está bien. Ese sí, el final del Reach está bien perrón. ¿Sabes qué me pasó con el Reach? ¿Qué? Que lo estaba jugando y ya iba... No, yo no sabía cuánto duraba ni qué parte de la historia iba, ¿no? Uh-huh. Entonces jugué mucho y lo dejé. Y según yo me faltaba un chorro para acabarlo. Yo, no he jugado. Y así me fue mucho tiempo. Hasta que dije, ya lo voy a acabar. Y después jugué otros 15 minutos y ¡bum! Ya lo acabé. Neto. Sí, me faltaba ya bien poquito. Es que aparte el juego es corto. Y dije, no, qué triste. A mí también me da no sé qué guardar antes de acabarlo. Ajá. Y acabarlo. Hasta eso el ODST tan era diferente. Ese sí puede ser que era diferente a los demás juegos, pero ese tan era muy corto. Oye, ¿ODST qué? ¿Qué fue? Si eres un rango menor que los Spartan, según tengo entendido. Sí, está 2-3 chido. O sea, sí se siente la falta de poder. Bueno, ni tanto, ¿eh? O sea, porque el modo de juego es diferente. O sea, bueno, es lo mismo a lo de Fortnite disparado, pero la historia sí cambia. Es algo diferente que no habías visto antes en Halo. ¿Y el Bueno, se siente diferente, ¿no? Sí, hasta eso también es diferente. Las armas también son nuevas, son armas que solo van a salir en la ODST. Ok. ¿Y se acuerdan de Halo War? También. Ese no lo jugué. No, ni yo, pero sí, pero era como jugar. Era como un RTS y adaptado era a como Empire State, ¿no? ¿Cómo se llama? Age of Empires. Age of Empires. Empire State es un edificio. Sí, bueno. Oye, Age of Empires. Es como un Age of Empires. Ajá, es un Age of Empires HD. Del... Es un remake del. Del... ¿El qué? El monito cuando le das clic. No, no es cierto. Es esta burla que haces en. Mientras estás en el chat, pones un número y le hace No, pero sí. Sí, es decir, no, ah, que el inquisidor, mis cuates y yo estábamos muy estúpidos todavía, y decíamos, el inquisidor, mutilador, asesinador, picador. La neta, el inquisidor es de mis personajes favoritos. ¿De Halo o de todo en general? De todo Halo. Y es que... En el 2 meten esta dinámica de que controlas a Master Chief y al Inquisidor y está muy chido. ¿Sabes yo de qué era fan en Halo 2? ¿De del gritito de asesino. Y en el 3 nada más era como asesino. Sí. Como que los susurra. Los susurra. Ya sé. Sí, la neta no estaba chido. Asesino. Me gustaba mucho. ¿Qué? ¡Asesino! No, así que está. Doble muerte. Triple muerte. Exterminio. Avanzado por la delantera. Solo por la delantera. Has perdido la delantera. Machacado. Y ya me acuerdo que mucha gente en videojuegos se ponía el nombre de tu mamá o tu abuelita. Tu mamá y de tu mamá te ha machacado. O has matado a tu mamá. Pero avanzado por la delantera. Sí, era muy bueno cómo lo decía. Dice, yo diría que el final de Reach está a la par de la bomba atómica de Modern Warfare 1. La verdad, Modern Warfare 1 no. Ni no yo he jugado Modern Warfare. Pero el 2. Entonces, bueno. Y nada, me eché el 3. El 2, amigo. No, el 3 me dejó así como... ¿Y ya? Sí, el 3 fue no... todo. Entonces, yo no soy tanto de juegos de shooters. Yo fíjate que me empecé desde el 2. Como que ya no le he entrado. No. Pero bueno, ¿qué sigue? Qué bueno que ya la dejaste, Tito. Yo la dejé porque estaba haciendo... Bueno, siguiente nota. Instagram ya disponible para Windows Phone. Windows... Más hipsters... Oh. Así es, si atacando. Se había quejado porque llegó para Android, pues ya llegó para Windows Phone también. Y próximamente va a llegar para webcam. Y hay otra aplicación también, pero no se me hizo tan importante. ¿Cuál? Próximamente va a llegar para la webcam. No, ¿cómo se llama esta aplicación? ¿Mobli? No. ¿Cuál? No, esta Cybercam, ¿cómo se llama la que usan la gente? Webcam Toy. Webcam Toy. Próximamente Instagram para webcam. Los prietos que usan Webcam Toy, le ponen el filtrote. Y otro filtro sobre filtro es Filtroception, amigo. Filtroception. Es que está Instagramception. Oye, ahorita que dijiste Mobli, ya lo probé. Ya probé Mobli. ¿Qué tal? Se me hizo más interesante la otra que dijiste. La de una foto random. Ah, Rando, sí. Es que Rando tienes esta onda, no tiene esta onda mística de no saber quién te manda la foto. De fotos de. No, sí. No, pasan un filtro. Ah. Y no te llegan esas cosas. Pero a mí se me hace muy diferente totalmente Rando de Mobli. Pero se me hace muy interesante. Perdón, es que Chompy pone una frase de yo sé lo que le gusta a las chicas del Sargento Johnson. Me acuerdo de esta voz tan pitera que tenían los doblajes en el Halo 2. En Halo 2, fueron los mejores doblajes. ¡Jefe! Pero ahí sí era como un doblaje. ¡Está latino, loco! ¿No? Ahí sí, sí, sí era como latino. Sí era no, latino, no, era de Miami. Ah, era de Miami. Sí. ¿Y en el 1 es castellano? No, está en inglés. El está en inglés. Okay. Bueno. Voy a llevar una bomba. ¿Una bomba? ¿Nuclear? Era como... ¿Al abismo? ¿Canal 5 presenta? Sí, se permanece voluntario. ¡Aló! ¡Combate evolucionado! No. Se le va así como: hoy les ofrecemos una evolución en el combate. ¡Aló! Ay, no, perdón. Así es. Otra noticia también. El PS Vita TV ya llegó a Japón. Y está interesante, ¿eh? O sea, ¿puedo ver televisión desde mi PSP Vita? Mejor que eso. Haz de cuenta que es como un aparatito de del tamaño del celular de Charmin. Uh-huh. Y tiene una entrada HDMI, tiene la entrada Ethernet, la de corriente, para una SD. ¿Y qué otra entrada tiene? Para una USB. Y pues básicamente es un PS Vita en tu monitor. Y eso está muy cool. Uy, genial. Y no está tan caro, entonces. Imagínate jugar tus títulos, bueno, títulos de PS Vita en una pantalla de 1080, pues está súper bien. Bueno, no necesariamente de copos, de la tele. Sí, en, por ejemplo, en tu tele que tienes aquí en tu sala. Uh-huh. Ya está en Japón y pues solo esperar a que llegue para acá. ¿Crees que llegue? Sí, aquí sí. ¿Crees que alguien lo compre? ¿Te refieres de nosotros o...? No, en general, por ejemplo. ¿Y no sería más fácil que inventar un cable de la entrada? Yo... ¿Del cargador del PSP y que terminara con RCA si se conectara una tele? No. No, porque tendrías que tenerlo así como muy cerca de la tele. No, el del PSP mide como 2 metros. Pero, checa, haz de cuenta, lo que te viene en tu kit de PS Vita es el... Sí, obviamente para memoria. El PS Vitita, no sé cómo decirlo, el aparato, la consola y un control de PlayStation. Un DualShock. ¿Cuál? Me imagino que el... ¿El 4? ¿El 2? No, el 4 es exclusivo de PS4. Que el comercial está bien chingón, ya lo vi. Pero bueno. Dude, hoy fui a Poseidón Dorado. Sí. Y vi ahí en Gamers las preventas y todo del PlayStation 4 y del Xbox One. Y tanta consola, tanto juego y uno tan pobre, ¿no? Se siente Navidad, amigo. No hay mejor Navidad que una Navidad con consolas nuevas. Ya sé, no. ¡Cállate! A mí me gusta mucho la Navidad. ¿Qué te iba a decir? Ah. ¿Qué estamos? Es que el mocoso que todo le dan. ¿Va a poder pedir su PlayStation 4 o su Xbox? ¿Tú cuál te comprabas, amigo? Si yo quiero el PS4. ¿El PS4? ¿Tú quieres los Nintendos? Los Nintendos. Segas. Master System. PlayStation. Whatever. ¡Los japoneses descubren! Si pudieras escoger uno. ¿Cuál tendrías? ¿Cuál te gustaría tener? Si tuviera que... Dinero. Money. Yo me compraría... ¿Tú qué? Es que de marketing de pues yo desde chavo soy saber. Sony, desde que era pequeño. Yo voy más para Sony. ¿Tú, Jules? Es más free. ¿Cuál te late? PlayStation. Y no porque sea la mayoría PlayStation. ¿Cuál te late? No, chocolate. No, yo te voy a comentar. O sea, que como también que sido toda PlayStation. La vida como bate, que bueno, un cabe también siempre ha tenido PlayStation, que entonces es el que más ha agarrado, pero okay. Mis otros hermanos también han tenido el Xbox. Y no sé, hasta como que visualmente, físicamente me causa conflicto el Xbox Ote, no sé si porque sea niña o así, pero... Sí, está gigante. Pero en el control y todo, prefiero el PlayStation. ¿Sí? Aparte de que Microsoft no tiene consola portátil. ¿Qué, crees que exploten la conectividad del PS Vita y el PlayStation? Pues es que algo que hace PlayStation es que saca sus consolas portátiles, pero nadie las pela. Y son buenas, pero yo siento que como que algo hace que no traigan. O sea, sí, de hecho, así le pasó al PS Vita al principio y creo que hasta ahorita está pegando. Lo salió el PSP, ¿qué? ¿El Go? El Go, ah, sí. Cuando el Go ese nadie lo peló. Uno que se deslizaba. Sí, vaya. Sí, lo llegué a ver, que parecía como este Xperia. Ajá, como el Xperia. Xperia PlayStation, no sé cómo se llama. Sí, que el celular. Xperia Play. Ajá, lo sacaron el PSP Go y nadie lo peló. Y siento que ahorita el PSP Vita, pues, al menos aquí en México nadie lo pela. Sí, ya sé, no conozco gente que tenga un Vita. Y es que está muy cabrón el 3DS. Sí, es que el 3DS. Pero es que el 3DS tiene gráficas muy feas. No, pero trae juegos. Pero está pesado. Oigan, ahorita hablando también de consolas. ¿Vieron este video o estas imágenes que han estado saliendo de un PlayStation 4 corriendo dentro de un Xbox? Bueno, no corriendo exactamente dentro. Ah, sí. La vi con este... Yo la vi con Asher. Asher, en el Instagram de Asher. Haz de cuenta que es, para explicarles, es Xbox One tiene una entrada de HDMI y puedes conectar tu, no sé, el Sky, tu decodificador, lo que sea, y entonces conectan el PlayStation y se ve bien chistoso estar en tu menú de Xbox One y adentro el dashboard de PlayStation 4. Sí. Wow. Pero según esto que no es bueno que corras las dos a diario. Algo así. La verdad no estoy seguro. No sé en qué dañese correr las dos consolas. Así de... Así es como ven. Oigan. ¿Quieres un dato curioso? Venga. Un día como hoy, pero en 1985, sale a la venta la versión 1.0 de Microsoft Windows. La que le robaron. Ah, no, ¿verdad? ¿Qué? Oh, sí. Ah, no, sí. Fue la que le robaron al Steve Jobs. Ese Steve Jobs no hacía nada. Oiga, era un vago. Era un mamón. Se rascaba la pancha y estaba pelón. Hablando de Steve Jobs, ¿se vieron la jalada del iPhone 6? ¿Qué? ¿Ya anunciaron el iPhone 6? No es cierto. Cabe, cabe, amigo. No te dejes llevar. No te dejes llevar. Yo vi el anuncio oficial. No hay anuncio oficial. Claro que sí, la claro página de Facebook me lo dijo. Ay, Facebook dice muchas mentiras. Es como traído de... Los bits de está en Facebook. ¿Un celular con el microondas? Sí, pero nosotros... Mira, si hubieran anunciado un... A lo mejor no posteamos todas las noticias en Plusbits, pero si hubieran anunciado el nuevo iPhone 6, hubiera estado ahí. Okay. Y si sale en 2 semanas y te digo que ya lo vi, ¿qué? Oye, cuidado, oye, cuidado con Nostracabe, cuidado con Nostracabe, pues cuidado sí, con Nostracabe. Sí, ¿verdad? Sí, como bueno, Cabe, te puedo decir que no, no jugar con PlayStation 4, hombre. Dije iPhone 6. Ah, sí, no, sí. Debería seguir la corriente, Cabe. Seguro, seguro que no sale el 22 de noviembre. Sí, es que la nueva cámara Nikon está muy padre. Nikon. Nikon. ¿Dónde está el acento? ¿Eh? ¿Por qué le pones acento? No está en español ni en inglés. ¿Qué es? Es como Canon, sí es Canon. ¿Klingon? No, Nikon. No es Canon, no Canon. Pero es Nikon. Como Bobois, que es Bobois. A ver, ¿cómo se dice Nikon? ¿Nikon o Nikon? Nikon. Nikon. No sé qué, no pero sé. Todo el mundo aquí a Nikon. Qué broma, yo. Nikola. Todo el mundo Nicolás aquí le dice Nike a Nike. Y todo el mundo le dice Bobois a Bobois. Ajá, a Bobois, ajá, exactamente. Tú sí sabes. Pero obviamente. Bobois. Le bubu le mató a Leguaguá. Hablando de la gente que le dice pizza a la pizza también. Entonces, pizza. O Luis Bison, ¿cómo era? Hot dog. Ah, Luis Vuitton. Luis Vuitton, que es Luis Vuitton. ¿Cómo es que dicen ketchup? Ketchup. Ketchup. No, ketchup, o sea, ketchup. Hay gente que le dice ketchup. O sea, ketchup. Ketchup. O sea, ¿qué agrega, por favor? Yo tengo una duda. ¿Nike es Nike o Nike? Es Nike. Es Nike. Luego Saldaña dice... Puro pie flyers. Es que el Vita no se le saca. ¿Cómo se dice? A mí me dijeron que no es Sears, que es Sears. Es Sears. Es Sears. Sí, yo también le digo Sears. Tengo que admitirlo. Pero es como que acostumbras. Es como Sanborns. Es Sanborns y le decimos Sanborns. Sí, pero esas son las gorditas que están aquí arriba. ¿Los claro, los... el Sanborns 2? Oye, huevo. Es un éxito total que hasta hay dos. Pero bueno, dejando las gorditas y los Boatoa y los Boboa y los Bobaba. Traído del mouse de bolita para ustedes. Pim, pim, pim. El top 15 de los Pokémon de la tercera generación, amigos. Top 15, ya. Yeah. Eso sí, no los conozco. ¿No los conoces? ¿Cómo se llama la tercera? ¿Yoto? No. ¿Shio? Es... ¿Shio? No es Yoto. ¿Canto? No, esa es la primera. ¿Shio no? ¿Shio? No, no, no, porque lo recordaría. Es este... Era lo de Perla y Esmeralda, ¿no? Esmeralda y Perla. No, esa es la cuarta. Es la tercera, ¿no? No, la tercera es Ruby Zafiro, sí. Vatos. Pero ¿cómo se llama la región? Es lo que quiero acordar. ¿Cómo se llama la región? Joen. Joen, me gusta el nombre Joen. ¡Papá! Suena piedra, pero sí. Es Kanto, Yoto, Joen. La cuarta sí, no sé. Ay, no te... La cuarta no sé, la quinta. La cuarta es... Zenón, Radón. Sino. Sino, esa es lo que decía. La quinta. La nueva está chido, ¿no? El nombre. No. Ay, no. Es que ya son nombres japoneses, por eso no es más chido. A ver, la quinta tiene... Le pusieron varios nombres. Es que le cambió la región conforme al país. Bueno... ahora sí, volviendo a Pokémon, tercera generación top. Él es el primero. El número 15, Sceptile. ¿Cómo? Sceptile. Sceptile es muy bueno. Es todo un badass. Sí, a ver, espérame, déjame lo tuiteo. Sceptile. Sceptile es el verde. Es la última evolución de Trico. De Trico. Ay, eso es muy bueno. Y fíjate que Trico me gusta. Trico es un buen starter. Pues era mi favorito de esa región. Okay. Fue el que yo elegía. Sí, ese es el starter que yo elegía. Ok, qué bueno que dices el dato. ¿Tú, Zafa, quién elegías? Es que aparte de Trico. Ay, tenía trico. Como que su... Su cigarro, bueno, su paja. No, su paja de... Su pajilla. Y nunca la suelta, por lo que veo. Pero el de Ash, ¿no? Ah, el de Ash. Sí. es el primer no, Chikorita también me gusta. No, pero es el primer tipo hierba que se ve badass. Badass en la tercera. Porque Chikorita, no, pero Chikorita también se ve. Meganium se ve bien joto. Se ve mariconzón. Pero es chica, entonces. No, porque también es Meganium un hombre. Pero según esto, sí, claro. sí hay hombres, obviamente, pero no, es muy afeminado. Pero como que se inclinan a un género, ¿no? Quieras o no. Sí. Oigan, bueno, Sceptile, super cool, super badass. Ah, pues miren, la quinta 14. Era. La quinta es un Nova y la última es Kalos. Exacto, se ve chido. Kalos. Aunque tampoco no es bien mierdas. Kalos Saldaña. Oiga, posición número 14. ¿Qué pedo con ustedes y su vida, ¿no? ¿Qué carajos me dio risa eso? Dice, bueno, vamos a ver, leyendo un poquito el comentario de Chompy. Ibisur se veía cabroncín. Minasur se veía retrasado. Sí, es lo que habíamos dicho en el podcast pasado. Que si usted se mete al showreel de Ponder Podcast, no lo va a encontrar. Chincheros. Es un episodio de colección. Quien lo escuchó, lo escuchó y punto. El que no, los que no, pues vale. Dentro de 10 años va a valer, va a ser caro. Va a valer 10 dólares. Pero ya no existe. $10 en iTunes. No, amigo, ¿quién sabe? A lo mejor alguien lo veo. Pero bueno, ¿qué le pasó? El número 14, Milotic. Milotic estaba chidito, amigo, sí. El dragón marino, ¿no? Milotic. ¿Ubicas Fibas? No. Este Pokémon feo. Que es como un Magikarp, pero feo. Sí, que Milotic es la serpiente marina, ¿no? Ajá. Que es como una sirena. En el juego, Pokémon sirena. Lo tienes que atrapar con... ¿Cómo se llama? Milotic. Lo tienes que atrapar con... Le tienes que dar cubos Pokéblocks. Azules o morados. Para que aumente... Milotic. Aumente su belleza. Y sí, Milotic es un Pokémon bello. Está muy chingón. De hecho, al Pokédex lo describe como el Pokémon sirena. Pokémon sirena. Sí, está muy chingón ese Pokémon. Ay, nunca lo había visto. ¿Cómo no? Pues es la novia de Gyarados. Todo el mundo lo sabe. Es novia de Gyarados. Sí. No, es con el femenino de Gyarados. Es como análogo a Gyarados, exacto. Es este Pokémon que dices, guácala, no lo quiero tener en mi equipo. Guácala, es de niñas. ¡Pum! El azul. Ajá, Gyarados es el azul. El dinosaurio azul. Ese es Milotic. Ay, está bien, pobre. Número 350. ¿Cómo no que lo habías visto? No, pues de la tercera yo ya no vi nada. Yo tampoco, venga. Pero estoy jugando. Posición número 13, Latios. Oh. Latios también es un padrote. Lo que es Latios y Latias me gustan mucho. Me gusta mucho la tercera. No diría que es mi favorita, pero es a la que la jugué ya más con... Siendo grandecillo, ¿no? Siendo más grande y como que apreciándolo más. Sí, siento esos Pokémon fueron muy buenos. La tercera fue como que la última chida. ¿Se te hace? Yo también acabé la... Bueno, es que creo que la tercera es como que la última que nos tocó así bien. Y ya la cuarta dices... No, yo también acabé la cuarta, papá. Ok, porque a la cuarta ya no le entré. Yo la última que acabé chida fue la quinta. Fíjate que la que le entré bien, bien, así como debe de ser, fue la tercera. Y yo también. Por eso la recuerdo con mucho cariño. La tercera fue la que más le metí, fue la que más jugaba. Recuerdo que era un pin y ya se atrapara a Latios. Era este Pokémon que te aparecía en una región. Ibas sí. Y tenías que esperar a que el señor se apareciera. Y cuando se aparecía se podía ir. Y tienes que buscar. Yo guardaba la Master para él. Pero bueno. Episodio. ¿Ibas a decir qué episodio sale? Posición número 12. Flygon también. Un dragón. Creo Flygon. Que esta película. Esta. Flygon, Flygon. ¿Quién es Flygon? Generación. Flygon. Traía muchos dragones. No sé quién es Flygon. Flygon, uno verde. En la Elite Four lo usan. ¿Quién? El tipo de los dragones. Obvio. Flygon. Flygon. Por Dios, cómo no acuerdo de él. Flygon. Verde, a las ojos rojos. ¿No es el que es tipo hierba? Que es verdecito. ¿Trapinch? ¿Ubicas a Trapinch? Trapic. Vibraba. Flygon. Ay, Julieta, ¿por qué no lo buscas? Flygon con Y. Sí. O sea, escribe Flygon. ¿Por qué no me pasas el link? Sí, Flygon. ¿Cómo no te vas a acordar de él? Sí, es lo que me parece insecto. Hierba, ¿no? ¿Dónde? Sí, ya me acordé. ¿Trelo? Bueno, no es hierba, ¿verdad? Pero parece. Si quieres te paso el... Sí, ya me acordé. Te estoy buscando en Facebook, pero no aparece. Sí, ya me acordé. Sí, cómo no, mira. No es hierba, ¿verdad? No es parece hierba. Ay, no recuerdo qué tipo es. Es dragón, que volador, que yo sepa. Es dragón, sí. Sí, no es hierba. Sí, nada, no es que parece hierba, es dragón volador. Exacto. Sí, ya me acordé. Y es como, se ve como arenoso. Creo arenoso. Que cuando lo sacas, tiene un ataque de arena o algo así. Pero bueno. cada uno de los que mencionan, en mi mente suena, ¿quién es ese Pokémon? ¿Neta, Chompy? ¿Neta, ¿quién yo es ese Pokémon? ¿Pokémon? No, no creo que no reconozca ningún Pokémon. ¡No, no los quiero ver! ¿Por qué? No quiere ver el top. Ajá, no quiero ver el top. Venga, vámonos, sí. Vamos con la posición que sigue, Flygon. Sí, tiene el merecido el lugar. Posición número 11, Swampert. Swampert, el Pokémon tipo agua, es muy bueno, sapo. Es el sapo, ¿no? Ajá, que es, como yo lo llamaría más como anfibio. Sí, sería más que nada un anfibio, súbele. No son esas. Bueno, posición número 11, Swampert, este Pokémon que es agua y sí como que lodo, es lodo. Ya perdí. Y que los ataques de eléctrico no son tan efectivos, entonces... La gente bueno. que tenía el starter de agua decía, ¡a huevo! Ya, ¡no se apelan! Eléctrico. No le afecta ni el fuego y el hierba es casi... Exacto, era como que el... Si lo quieres ver así, como que el menos balanceado. Sí. De los tres. Pero era muy feo. Sí, era feo. Fíjate no hay que... como Blaziken. Perdón. ¡Ya! Ya sé quién sigue, guácala. No, la neta, no, Swampert es poderoso, es fuerte, Swampert. Pero no se compara a un Blastoise o a un, ¿cómo se llamaba la última evolución de Crocodile? De Crocodile, Feraligatr, no se compara, efectivamente. Incluso un Typhlosion me gustaba más. Ah, claro, pero Typhlosion es tipo agua, es cierto. Ok, bueno, vámonos con el siguiente Pokémon, que está interesante, ¿eh? Pues el número 10, Deoxys. Muy buen Pokémon. Deoxys es el Mewtwo de esta generación, ¿no? Nunca vi la película. Está muy moderno, parece un Pokémon. No, y eso. Se siente que es Pokémon, se siente, pero... Y que tiene 5 transformaciones, ¿no? Sí, que depende... Es como un Arceus, porque es... depende de la posición defensiva, ataque, velocidad, bla, bla, bla. Ya... Ahí lo que no me gustó es que cada generación sacaran un Mewtwo más poderoso que el anterior. Sí, eso tampoco. Lo algo más raro, ¿no? Porque según esto, según la creo, habían muchos Deoxys. Porque Deoxys es un Pokémon de otro planeta. Sí, es como un Pokémon espacial, algo así. Baja su Pokémon espacial, es como de, o sea, hay vida en otros planetas. Bueno, en el mundo de Pokémon, ¿verdad? Sí. O sea, no es feo, pero, o sea, sí encaja con la generación. Sí, sí encaja. Pero sí. No es mi favorito, ¿sabes? No, eso no. Nunca lo llegué a usar. En un juego. Va, posición número 9, Gardevoir. ¿Alguien se acuerda de Gardevoir? Gardevoir. Es bonito, es un psíquico. Es Kirlia. ¿Te acuerdas de Kirlia? Kirlia. Ah, Gardevoir, la hembra. O es sí. macho, da igual. Es hembra. Está. Será sí bueno. Lo usaba para mí. Bueno, no lo usaba, pero sí es como para vencer al Elite Four, ¿sabes? Sí, que le hicieron mega evolución, por cierto. Sí. Entonces, como que debe estar tomado en cuenta para. Sí, Gardevoir era bueno. Okay. Mega evolución. Era un problema, ¿no? Evolucionó la hembra. No me acuerdo. Es que o tenías que elegirlo por el sexo. No me acuerdo. No, creo que había de los dos, pero Gardevoir está chido. Me gusta y aparte va muy como que es psíquico. Y está chido. Pero bueno. Los psíquicos eran muy buenos. Posición número 8. Uf, un Badass. ¿Qué ogre? Que por ahí un saludo a Chopper que le decía Kigor. Y era muy chistoso. ¿Qué ogre? Kyogre está bonito. Lo que son los exclusivos del cartucho. Me gustan mucho. A mí también, eso sí fue. O sea, Lugia y Ho están chingoncísimos, pero les tengo mucho cariño a Kyogre. Kyogre era muy bueno. Kyogre, no mucha gente lo decía como Kyogre. Ajá, Kyogre. Yo tenía un amigo que le decía. Sí, Kyogre está bonito. Sí, Kyogre es. Y aquí, de hecho, aquí creo que es donde empieza solo a juntar los legendarios del cartucho. Como que los legendarios de... Sí, porque en el pasado podías atrapar a Ho-Oh y a Lugia. Ah, los dos, claro, aquí son exclusivos. Aquí son exclusivos. Está muy bonito cuando llegas con él, que te dicen que está lloviendo. Uh-huh. En Zafiro. Ajá. Y en Ruby te dicen que hace mucho calor. Está padre eso, que sean los Pokémon del clima. Ah, cuando sí, los sí. sacas a Kyogre, llueve. Y eso cambia la batalla. Y cuando sacas a Groudon. A Groudon, salía el sol, ¿no? Salía el sol. Sí. Y yo, por ejemplo, a mi Groudon le enseñé. Aumentaba los poderes de fuego. Le enseñé Sun y Beam. O Sun Salor Sol. Y estaba chido porque pegaba el doble. Oye, pero ayer, la vez pasada, me dejaste pensando. Yo me acuerdo que yo me encontré a los tres perros en un mismo cartucho. ¿De Leaf Green? ¿Eh? De Fire Red. No. ¿Del remake? No, del Gold. Ah, no, en el Gold están los tres, dos. Yo digo en Fire Red. En el Fire Red salen los perros también. Salió un perro. ¿En serio? Salió un perro. Es que quisieron meter historia de Gold. Bueno, no meter historia. Ah, ya. Porque salen los 250. ¡Neta! Y ahí solo puedes atrapar un perro. Ese para que veas. En el Fire Red puedes atrapar uno, ¿no? Y en el Hoja Verde otro. Sí. Luego le hicieron su propio juego al de agua, creo. Es Fire Red y Leaf Green. Lo salió el Crystal. Se supone que originalmente así salieron en Japón. La verde y la... La verde y la... Fuego. No, la roja. La roja. Sí. Pero aquí nos llegaron como el azul y la... Y la roja. Pero luego sacaron su propio juego al de agua, ¿no? El perro acuático. El Crystal. Ah, pero Crystal es Game Boy Color. Ah, ok. Acá es ya Game Boy Advance. Pero bueno, sí, ¿qué habría? Yo lo hubiera puesto en el top 5, pero... Así es Dorkly, ¿no? Yo creo que sí. Son las votaciones de Dorkly, hay que aclarar. Este top no lo hicimos nosotros. Me deslindo de la... ¿Qué número vamos? 7. Yo no. ¿Qué? ¿Ya quieres acabar con esto, amigo? Si quieres. Pues yo no conozco ninguno de esos, chavos. No, Charmín, no. Mal, mal. No has jugado Pokémon. Claro, pero soy hipster y soy la primera generación. No, te has perdido de mucho. Te has perdido de mucho. De tanto. De tanto. Sí, hasta yo lo sé. Tengo buenos recuerdos. Pero bueno, oigan, posición número 7. Es debatible, quiero decirlo. Absol. ¿Quién? Absol. ¿Te acuerdas de Absol? Que tenía como la navaja. Sí, el perro blanco. No, ¿cómo se llaman? ¿Es una voz? ¿Lo que usan? Oh, ya, ese está chido. Está chido, pero ¿arriba de un Kyogre's? ¿Really? Sí, está chido. No ¿sí? creo. A mí sí me gusta. De hecho, o sea, a mí también me gusta. De hecho, no me parece que esté arriba incluso del Latios. Pero yo lo metí. Exacto, yo lo metí a mi top 10. Es que sí está chido. Absolver está chido. Re como en el 11. Hasta me dan ganas otra vez de jugarlos. Sí. Oye, ¿sabes? Tiene como este piquito de os. Sí, en la... Como, sí, como su cuernito. Sí, que con eso hace un ataque. Sí, es y su mega evolución se peina dance, como no, yo. Se llama. Oiga, pero hablando un poquito de Kyogre, Hydropoge estaba bien chingón con Kyogre y Shercoz. Pero bueno. Absol. Nunca le llegué a tomar el respeto que se merece. Está bien. Y se peina como yo. ¿Es hipster? ¿Qué dice? ¿Qué dice Saldaña? Tú, a ver. No. Dijo algo de hipster. No, es que leyó. Dice. Es hipster fuerte. Es hipster fuerte. Venga. O sea, tú eres hipster fuerte. Hay muchos comentarios que no he leído. No, el Pokémon. Ah, yo vi que hablaba de Charmín. Ay, no había visto que Sally Green está. Por ahí quiero mandar un besote. Un besote a Sally Green. Besote. No, qué asco, Saldaña. ¿Cómo que Absol en el número uno? Por ahí Carlos Saldaña nos dio su top, entonces me imagino que es fan de Absol. De Absol. Le encantan los perros. Dice Carlos Saldaña, viene del espacio, su película está buena, pero Rayquaza se la roba. Rayquaza. Pero bueno, Gardevoir, uno de mis tops de todas las temporadas. Okay. Dale. Fíjate que a mí me gusta más Gardevoir que. Nos dijo hiperidiotas. ¿Quién dice? Nos dijo hiperidiotas. ¿En Mixler también se puede loguear con Twitter? No me acuerdo. Sí. ¿Qué? Dice por ahí Sally Green que cambiamos de tema. No le digo. Okay, es que ya vamos a acabar, Sally. Échale. Síguele. Bueno, posición número 6, amigos. Esta me gusta. Salamence. El titán de la región de... ¿Qué? ¿Cómo se llama esta región? Joven. El titán de la región de Joven. Que es análogo a... ¿Dragonite? Dragonite. Cara de Vin Diesel. ¿Cómo se llama? Salamence. Es Dragonite. ¿No te acuerdas de Salamence? Era el titán de... Ah, ya. ¿Te acuerdas de Shelgon y Vagón? Sí, pero no está tan chido. ¿Cómo no? Dude, está chingoncísimo. Era el titán de la región. Cuando los sacabas te intimidaba, dude. Te intimidaba tu Pokémon. Nadie pensó que esa asquerosidad iba a evolucionar a eso. Ah, bueno. O sea, si lo comparas en tamaño y así... Como mi... Con el Dragonite... Pues ya cambia, ¿verdad? Salamence está muy chingón, dude. Sí, está muy bueno. Está para el top 3, no. Para el top 5. Exacto. Para el top 5 sí entraba. Qué bueno que viniste, cabrón. Sí, bueno, que ustedes vinieron, ¿no? Que vinieron. Bueno, ese Salamence está chingón. Y sí, creo que esta generación había muchos dragones. Y bueno, o sea, estas son unas mamadas. Salamence, que evolucionaba hasta el nivel 52. Sí, era titán, los titanes están mucho en evolucionar. Sí, era malo porque tenías que usar a Shelgon. Y Shelgon era un asco. Era esta bola pues era una bola con ojos. Cuando te pones la sudadera y te la amarro como un Kenny, ¿no? Exacto, eres un Sheldon. Pero bueno, posición número 5. Venga, este es el top 5. Necesito un redoble de tambores, por favor. En la posición número 5, y con, se los digo con lentes de Charmin, iba a decir de hipster. Metagross. Otro gran titán de la región. Que ¿recuerdas cómo lo atrapabas, Carmen? Con esta... Agarrabas esta pokebola que era de Steven. De Steven, en la historia. Sí, que me es acuerdo. El campeón, ¿no? Campeón, que era un Pokémon acá muy... Bueno, de hecho, el que te robas, por así decirlo, es Beldum, ¿no? Beldum, sí, la revolución. Y sí, creo que Metagross está muy bien en su lugar. Yo no lo movía del top 5. No, este es uno. Y aparte, pues, como Pokémon, tenía muy buenos stats. Tenía una defensa especial muy buena. Y tenía este Star Punch, ¿o cómo se llama? Tenía un ataque así. No me acuerdo el nombre. Era tipo metal, ¿no? Sí, era cero. Metálico. Sí, los metálicos aquí. Ah, no. Empezaron desde Gold, ¿no? Los metal. ¿Desde las. De juegos o desde. Sí. Sí, porque sale Steelix en. Sí. Está Gold. Que se perdió ese chiste, que Steelix era la serpiente de metal como mío. Pero bueno. Sorry. Grosero. Continúa. Ay, qué risa. Posición número 4. Uf. Groudon. También muy buen Pokémon. Groudon está jorobadito. Ajá. Como el Cuau. Pero está muy chingón, Groudon. ¿Sabes cuál versión tenía yo, Gabo? ¿Cuál tuve? ¿Cuál tengo, mejor dicho? La de Groudon. La Ruby, papá. Ruby. ¿Por qué me haces eso? Yo nunca tuve uno, pero. ¿En serio? ¿Qué pasó? A mí también me gustaba la Ruby. Sí. Pues era Groudon. Es que creo que es el momento más difícil. Más que ponerle el nombre a tu hijo. Más que saber si te vas a casar o no. ¿A qué universidad piensas ir? Más que a qué universidad piensas ir. ¿A qué equipo le quieres ir? ¿De dónde vienes y a dónde vas? ¿Qué versión de Pokémon vas a tomar? Esa es la verdadera decisión en la vida. Y si sabes eso, sabes todo. Y con eso vas a triunfar en la vida. Exacto. Entonces, yo escogí la Ruby. Que sí, siempre escojo las rojas. Y por eso está como está. No has ido a ver el Hobbit, ¿verdad? Todavía no sale. No, espera, el Hobbit del año pasado, ¿dónde está? ¿Cómo, Baker? No, pues las dos no dicen. No, por eso dije, todavía no sale, pero creo que hablan de la ¿sabes pasado? Qué sería el colmo que viera el Hobbit y tuviera novia. Pero bueno, no, ya no te burles de mi soledad. No, ¿cómo crees? Iba a cantar la de Juan Gabriel, pero se me olvidó. ¿Cuál? ¿Por qué me haces llorar? Mi soledad. Que no me sienta nada, pero bueno. En fotos. Pero bueno, está chido. Es muy bueno. Posición número 3. Top 3. ¿Quién será? Ahí te va a caber. Porque los demás no me pelan. Yo no los conozco. Ya me dijo Jules que sí estoy como mencito, pero bueno. Estoy jorobadito así como bro. Elegir a Groudon. Posición número 3, Aggron. Mi Pokémon favorito. ¿Neta? ¿De la vida? De la región. De la vida no, tampoco. De esa región. ¿Cuál es tu Pokémon favorito de la vida? Fue uno que salió en la quinta temporada. No me digas que Mr. Mime. No, qué asco. Fue uno que se llama Dudrigal. No está tan chido. Es un dragón que salió. ¿Cómo no? Está bien chido. Cuando lo entrenas y sientes ese poder, esos cuernos en. Desde que es un Aaron. Y luego es un Aaron. Aaron está bonito. Está bonito, pero esto es. Esta cosa evoluciona a cachona. Se ve el baterista de la banda, ¿sabes? No. Es pesado. El baterista tiene que ser gordito. Metalero. Aaron es metalero. Se ve que se sube en su Harley. Y se sagra, ¿sabes? Él para que así es un Pokémon. Fíjate que es que la tercera generación está chida. Siempre estuvo en mi equipo de 6. No. Está a la par de la 2. No de la 1. La 1 es la 1, dijo el hipster. Pero la 3 está chida. Está chida. La 3 es muy buena. También la 4 me gustó mucho. Pero creo que esta ya no le tocó esa. Mira, esto es un asco. Bueno, arruinaron mi legendario favorito. Yo soy un feto. Es la opinión de Cabe cuando habla de Mewtwo. ¿Quién es tu legendario? Ah, es que Mewtwo es un padre. Mewtwo era mi legendario favorito. ¿Y viste lo que le hicieron con su evolución? Mewtwo es el papá de los legendarios. Parece que abortó un feto. Oye, Cabe, espera, deja los fetos atrás. El número 2. ¿Sabes quién es, Cabe? Sí, ya lo vi. Tienes que decir, ¿no? ¿Quién es? No, perdón, no he visto nada. ¿Quién es? Blaziken. ¡Uno! ¡Es el número uno! Sí, ¡es el número uno! Yo daría mi media vida por volverte a ver. Volverte a ver. Pero... ¿Por qué a la gente no le gusta Pokémon? Me respeta Estrellita porque es mi amiga de Costa Rica. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién Perdón, dijo... Estrellita, es que somos bien fans de Pokémon. ¿Quién dijo que no le gusta Pokémon? A ver, ¿qué pasó ahí? Creo que es la segunda mujer que lo dice. Sí, es la segunda persona que lo dice. Ya van a terminar con este tema. Sí, ya vamos a terminar. Chihuahua. No, sorry, no. Pero Pokémon. Es que Pokémon. Es que. No, Pokémon está bien, pero ya la tercera ya fue una mamada. No, ya, no, ya. No, no, no, no, no. ¿Sí o no, Churri? No, ¿sí o no? No, ¿sí o no? ¿Sí o no? No, mira, yo, en mi casa y con mis amigos. No. Es mi. También es mía y Charmín, digo que no. Charmín sabe que no puede decir nada porque no jugó. Sí, yo. Sí. Mira, te paso que la cuarta ya es pura mamada, pero la tercera sí, es muy buena. No. Sí, claro que sí. La tercera está bien perdona. Yo digo que arrepiéntete, creen en y todavía hay, ¿verdad? Sí. Dice Sally, pues hay que crecer. Ay, Sally, ¿no conoces a mis amigos de 30 y tantos años que están jugando Pokémon ahorita muy a gusto? Y eso los conozco. Por eso no quiero jugar. Es un nuevo Spike que está jugando. No, él no lo ha comprado y se arrepiente de eso, pero... ¿En qué número vamos? En el 2. Ya, el último. El mejor Pokémon de pelea que puedes encontrar en ese juego. Oye, pero ponte con Harry Potter y esas cosas y... Ey. Dude, es Leviosa, no Leviosa. Blaziken, para presidente de México. Blazing Kick, yo tenía... Fire Kick, también era muy buena. Fire Kick, Fire Blast, y tenía Mirror Move. Oye, Flamethrower. Close Combat. Pero... Oye, lo chido de... ¿No te acuerdas si Groudon tenía Secret Fire? No. ¿Cuál es Secret Fire? Secret Fire es el que tiene Ho. Groudon no tiene Secret porque es Fire. Legendario. No puede. Creo que Groudon atrapas con Secret Power, con no sé qué, Rock Blast, algo así. Y este ataque que hace un KO en un turno. Pero no, Jules, ¿cómo puedes decir eso? No, Pokémon era muy bueno. La tercera escultura. ¿Por qué no? Pokémon es amor, la Biblia lo dice. Yo jugué hasta las 5, puedo decir que hasta las 5 me empezaron a chafear. La nueva es a 6, ¿verdad? Sí, eso sí es un asco. No, y ahorita todavía sí, hay, ¿verdad? Es un asco. Sí, la 6. ¿Todavía Pokémon? ¿Hay? Sí, hay un Pokémon que parece un ovario. Pokémon es como la vida. No. Sigue. No. Sí, ¿cómo no? O sea, no. ¿Cómo? A ver, ¿cómo Digimon sí pudo dejar? Digimon supo cuándo parar. No es cierto. Pero Digimon supo parar después de que los Digimons eran... Transformers. Eran humanos. Sí. No, cosas, entonces... Digimon la cagó desde la... No es cierto. Luego salió Digimon 5, los Digimon, cuando Digimon Robots, que se hacen Transformers, que han evolucionado, ahora se combinan. Ah, sí, es cierto. Eso fue lo peor que puedes ver en Digimon. Yo lo vi hasta... Yo no la vi, yo solo vi videos en YouTube. Yo vi hasta, no me acuerdo cuál era, porque el Digivite era por tarjeta. Creo que todo, es Digimon Skyhopper Code. Ah, la 4 también la viste. Sí, cierto. ¿Cuál era? Digimon 4. Tenía Skyhopper Code, tenía Mirror Move. Skyhopper Code. No me acuerdo si Fire Blast. Y otro ataque para mi bicicleta. Mirror Move estaba muy chido porque... Sí, era muy bueno. Porque para los dragones, ¡pum! Pero, oigan, toda esa gente que dice que ya crecieron y todo... Se me hace que fue gente que le dijo que... Que ya... Que su mamá le apagaba la... Pokémon, ¿no? Exacto. Es la mamá que les dijo... ¡Es el diablo! Exacto. De esas que te tiraban los tazos. Esa es la gente que está las cartas Yu-Gi-Oh! Que les apagaban cuando veían Dragon Ball. A mí me apagan cuando vio a Laura. Exacto. Sin ofender a nadie, pero es la gente que ve Laura en América. Ve Laura en América o... Hay cosas peores que Laura en América. Dice por ahí Carlos Saldaña, perdónenme, pero en la sexta generación aparecen de los mejores fósiles de Pokémon. ¡Cállate! Y la verdad es que no podría opinar. Nada más porque hay uno que sale un dragón, pero pues... Pero sí me gustaría jugar. No hay mejor fósil dragón que Aerodáctil. ¿Es dragón? No, es fósil volador. ¿Es fósil volador? No, fósil de piedra. Es piedra. Sí. Pero es que hay uno que hacer un dinosaurio, porque creo que por fin pensaron fósiles, dragón, dinosaurios, por fin sacaron un Pokémon tipo dinosaurio. ¿Pero qué es eso de los Pokémon tipo hada? Es una mariconada. Ah, ¿no has visto esta imagen que sale la escena del resplandor? Sí. Que sale Jigglypuff y sale un dragón así. No. Esto es una, eso sí es una asquerosidad. Pero ellos se justifican con, no, pues es que los dragones estaban súper... súper ponchados. Súper ponchados, exacto. Y acá, pues es para balancear. Y los, pero pues ahora los hadas están más ponchados. No, pero los hadas son, de, bueno... Ah, no. Son, no es como un dragón que es débil a dragón. O sea, es bueno, sí, hadas, sí, débil a más cosas. Pero bueno. Ese es Blaziken. En el número 2. Mi favorito. Yo se los había dicho en podcast anteriores, se los repito. Y bueno, el Pokémon número 1 de este top... porque no es mío, es Rayquaza. Y Rayquaza, señores, también, también es un padrote. Está mínimo en el top 3. Es el, es el dios que más pegó. A todo el mundo le gustaba Rayquaza. A todo el mundo le gustaba Rayquaza. Era como el más comercial. Me recuerda, había un, había un Power Ranger así. Un Megazord así. Sí. Ah, víbora. Que iba por el cielo. Un dragón. Pero no era verde. Sí, era verde, ¿no? Ah, no, era rojo. Ajá. Pero ese se me figuraba ese. Pero Blaziken era el número uno. Así sí, como Charizard sí fue el número uno, Blaziken era el número uno. Es que los de fuego están muy chidos. Al menos de las tres primeras. Sí, hasta yo creo que Blaziken era, se me hace más para el número uno. Rayquaza está chido. Yo lo metí al top 3. No le daba el uno, también estoy de acuerdo. ¿Tú qué opinas, Chemi? ¿Te gusta el bloque? ¿Ves? ¿Qué veo? ¿Qué? Hola, no, es... no los conozco. Pero haces una vista, ¿qué dices? Ahí, sí, todo el mundo jugó Smash y salía ahí Rayquaza. Es una víbora con manos. Es un Quetzalcóatl con manos. Es un Quetzalcóatl con manos. Y a todo el mundo le gustaba más porque en Shiny era negro. Se supone, y corrígeme si me equivoco, pero se supone que están, está Kyogre y Groudon y Rayquaza es como el balance, ¿no? Es como el balance del clima. Es como el Lugia de las tres aves. Es como... no, sí, pero es como el que balancea el clima, ¿no? Algo así, no sé exactamente. Sí, sí, sí, porque eres el del cielo. Ajá. Groudon de la tierra y este... el agua, esa... agua, sí, esa... siempre hacen como esta dinámica, ¿no? Sí, por dinámica. Ejemplo, en la primera generación, hielo, fuego, electricidad, y acá es como... ¿en la segunda qué es? En la segunda son los perros, ¿no? Son los perros. Que está chido eso también de que sean sagrados. Uh-huh. Pero bueno, eso es. Oye, ¿qué hora está allá en Costa Rica? Por cierto. La misma. Ah, es la misma. Es la misma hora. No tengo ¿es misma zona horaria? Uh-huh. ¿Y qué idioma hablan en Costa Rica? ¡Tico, bye! Oye, cuéntanos tus experiencias en Costa Rica. Eso fue el top 15 de Pokémon. ¿Y ahora? Ya, ya por fin dejamos sigue... de hablar de Pokémon. Sí, sí, ya. Bravo, perdón, perdóname. Bravo, por fin ya. Y quedan más, ¿eh? Nos quedan 6 generaciones, pero. No, cállate. No, nos quedan otras 3. Sí, más te apures. Este. Luego sigue Digimon, ¿eh? No, ay, huevo. Costa Rica, ¿qué tiene Costa Rica? Está hermoso Costa Rica, deberías ir a Costa Rica. ¿Qué te dije? Hay perezosos, ¿te das cuenta? Tuve un perezoso en mis manos, Tito. ¿Qué tal el clima allá? Muy rico. Fíjate que hace calor, pero está nubladito. Y bueno, la semana que estuve me tocó que siempre estuvo como lloviendo, entonces no calentaba tanto. Estaba muy agradable, aparte pues me la pasaba en los salones y había aire acondicionado, ¿no? Aparte es clima como... tropical. Bueno, es tropical. ¿Y cómo? Selvático. ¿Cuántos perezosos? Sí, andan ahí en las ramas, ¿verdad? Mugretito, no, ya te vi la cara. Ya te vi tomarándome las navajas acá, qué pedo. ¿Cuántos perezosos ves al día? ¿Mande? ¿Cuántos perezosos ves al día? No, yo nada más vi uno, pero es muy común que te encuentres uno así en la calle. ¿Es como ver un perro aquí? Oye, perdón, no como un perro, pero... un gato. No, igual presenté, como un gato. No presenté tu sección como el monólogo de Charmín. El monólogo de Charmín. solo pienso en el pobre perezoso cuando Charmín lo dejó en el árbol diciendo, ¡maldita sea, ya llevaba 2 semanas! Sí. Ya llevaba 2 semanas aquí en la calle. ¿Has visto ese video de agarran un perezoso que está en el suelo y lo levantan y abre las manitas? Y le ponen de fondo. I believe I can fly. Ese lo he visto. Buenísimo. Si alguien lo tiene, postelo por ahí. Oye, pero mi foto estaba de super meme, ¿no? Y ya te dijeron que le pares a tu carro, Cabe, que hablamos español, que tema hablamos en Costa Rica, hablan en serio, perezosos, no, chamita. Yo los puedo ver 3 veces al día, ya sé, yo me topé solo un perezoso, pero con ese tuve para llenar mi corazón. Oh. Son hermosos. ¿Y están suaves o tienen piel como de cerdo? No, pues es que el pelo está sucio, está grueso no y vayan, así, entonces... Están chidos, ¿no? ¿A qué huele un perezoso? No, en realidad no me fijé, no... ¿No lo oliste? No lo olí, no. Yo lo hubiera olido. Oye, amigo, ¿cada cuándo puedes oler un perezoso? Oye, sí, o sea, sí, dime. No, tengo que regresar a oler. Oye, ¿entonces eres experto en perezosos? No. Yo más o menos. Sé que van lento, que se mueven lento. Yo solo sé que I believe I can fly. I believe I can fly. Ay, es que son tan Están tan chidos, son como hippie. Tiene cara de Margarito. Margarito el Ajá, el enanito. Tiene como cara de ser hippies. Hasta parece que te dicen quiéreme. Quiéreme. Así es el Margarito. Sí, con Margarito Azul. Pero en cuanto puedan, vayan a Costa Rica, está muy chido. Y le metiste la mano. Le metiste la mano. Sale tan caro. El viaje a Rondo anda como entre 5 y 6 mil pesos. ¿A London? A Costa Rica. Cara de Margarito. Qué feo, no puedo superarlo. ¿Tienen colmillos? Eso sí, no sé. Oye, sus manitas así, sus garritas. Sus garritas. ¿Era de cuántas garras era? ¿De 2 o de 3? 4. No, no existen presos de 4 dedos. No. No, solo hay de 2 o de 3. No, la verdad tampoco me fijé. Ahí se ve en la foto, ¿no? A ver. A ver, ¿qué quieres? Pero bueno, quiero saber qué tipo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Sí, en el Tecnológico Costa Rica había un internet hermoso. Donde quiera que estuviera tenía internet. Es de 3. ¿Ya ves? Oye, tú borrándote de la pobre estrellita. No, no me satanices. Yo no. Salte, Tito, por casi favor, dice, fuera. ¡Diablo! Está dentro de ti. De mí. Sí, cuando vayas a Costa Rica no te van a dar internet para que sufras. ¿Y cuánto pesa un perezoso? No estaba pesado, unos 2, máximo 3 kilos. Más que un gato, ¿no? Sí. Oye, y cuando lo cargaste no abrió las manitas así como el... I believe I can fly. Oye, pero ya ves que sí nos invita al país esta estrellita. A ver, dice estrellita. Ay, pobre estrellita de estar así como, no sé, nosotros vamos a un lado y... Ah, sí, mexicanos. Sí, taco, bigotillos. Y nosotros con nuestra pendejada del perezoso de decir... Oye, ¿qué tiene? Ojalá ellos hablaran de... Tienen a Costa Rica. Sí, cuando piensan en México piensan en pirámides. En Costa Rica, perezosos. Los perezosos. Hablan de usted, sí, Costa Rica. Oye, sí, ¿cómo hablan allá? ¿Qué dicen? May, tú sabes, así hablan. ¿Así como? ¿Como Venezuela? No. ¿Hablan rápido? ¿Argentino? Normal, ¿no? Normal, o sea, pero la... Pero tiene este acento, así como... Como hondureño. ¿Cómo es que está usted? Oye, y dicen chiquitico, ¿no? Sí. O sea, no dicen chiquitico. Un ratico. Dicen... Es como los colombianos también dicen chiquitico. Sí, dicen así, ¿verdad? Y novio es pololo, ¿no? No sé. No, eso es en Argentina, ¿no? No. ¿Pololear? Yo sabía que era... Estrellita dice, estoy medio asustada. Hey, no pensamos en eso. Existe algo llamado cultura. Que ellos sí leen y aprenden de nuestra cultura y nosotros no somos para agarrar un libro, perros. Sí, son los tacos. No, la verdad es que yo sí amo los tacos. Qué mal tu estereotipo, ¿eh? Sopa, qué mal. Ahora yo, Estrellita, yo no dije eso. Ellos me están aventando los cuchillos a mí. Yo solo hablo de Pokémon. Ellos me avientan cuchillos. Oye, soy una víctima. Ellos lo hacían, yo solo quería ser popular. Todo el mundo habla de los perezosos. Yo solo quería ser popular. No, si no hablan con el acento de Costa Rica. El de Colombia es muy diferente. No, en serio, no creo que hablen con el acento de Argentina. ¿Sabes? ¿Quién sabe? Por lo que pregunté ya. Bueno, dice, hablamos normal y hablamos muy parecido aquí, a Colombia. Bueno, es que normal para nosotros. Pues ese es el normal nuestro, pues ¿no? Es el normal. Y más el potosino. No, el potosino. Ay, ¿cómo se le dice? ¿Cómo porque es el potosino? Según nosotros, no tenemos como un acento. Y no ustedes tenemos. Hablan como cantantes. Es que no hablamos así como los norteños, ¿verdad? No, pero para tampoco nada. Hablamos así como los chilenos. Ni como los huastecos. Ni como los huastecos. Está bien cagadísimo. Como si fuera de Taquian. Taquian. Es de los más neutros, según yo. Según yo también sí, es de los más neutros. O sea. Porque hay gente que dice que viene. Oye, te hablas así como cantadito. Ay, Dios. No, Dios mío, qué imagen está. ¿Qué imagen le estamos pobre dando, Estrellita? No. Mañana va a llegar el escudo. No, decir, sí, Estrella, por favor, no le digas a nadie que escuchaste esto, mexicano. No. Por favor, no lo hagas. Donde no. hablan así bien raro, ¿verdad? Como de otro lado. Y que le hacen que. ¡Uf! ¡Ay! ¡Ay, que le dejan fly! ¡Uf! ¡Oye! ¡Perezosos! ¡Perezosos! La vamos a ahuyentar, amigo. Si sí, no has decir offline. Solo vamos a provocar que el árabe regrese a... ¿Pero sabes de qué? ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? A los Nintendo. No, no, amigo. No, ya sé que la Jules. Todo es culpa de la Jules. A huevo. ¿Por qué? Porque es mi culpa. Dice... No es lo mismo que Colombia, pero es más parecido. Yo creo que nos diferencian más por las ¿cómo me grabo? ¿No? Charmín sabe cómo hablo y también cómo canto. Léelo con voz de estrellita. A ver, léelo con voz de estrellita. ¿Cómo me grabo? Eso pues fue como voz de gorda, ¿no? Pero síguenos contando. Hizo... Síguenos contando porque sí, este es un podcast internacional. Okay. Y cultura y Pokémon. No. ¿Qué más hay allá? Allá, caña, mucha caña. Caña así como... No. Hay. Natural o... Cacique, que es como el equivalente del tequila en México. Ándale, eso es lo que quería escuchar. Oye. ¡Eso! No, a sea, eso venimos. No, las equivalencias. A eso nos vamos. Chinga, madre. Oye, ahí no hay reyes. Pero bueno. Cacique, Cacique. ¿Cómo? Es la marca es Cacique. Ah, sí, ahí tengo una botella en mi cuarto. El vino es Guaro. Guaro, este es el licor. Está rico. Está rico, no, fuertecito. No. ¿Qué más? Pero está más ligero. La Corona aquí, allá la cerveza, digamos, nacional, popular, es Imperial, se llama. Ok, pero también te vi con unas Coronas ahí. No. No es allá. No, o sea, la foto que te enseñé traían Coronas, pero yo no tomé Corona. No, era Costa Rica tomar Corona, no. No, pero, no me chingues. O sea, también toman allá, ¿no? Sí, Corona, pero ahí es como la cerveza extranjera, como, Corona. Como Heineken aquí. También venden Heineken, de hecho. Ok. ¿Qué más hay? Cuéntame. Un pleito con Nicaragua. ¿Qué? Ahí, ¿qué moneda usan? ¿Qué moneda a Costa Rica? Para arriba está Nicaragua, hasta donde me acuerdo, y mis clases de geografía no me fallan. Y para abajo creo que está Panamá, ¿no? ¿Y qué moneda se usa? Colón. ¿El colón? 500, ¿Colón? 500 colones es un dólar, más o menos. Qué interesante eso. ¿500 colones es un dólar? Más o menos. ¿Y qué tal? ¿Es más caro que aquí? ¿Más barato? Fíjate que... Convertías mucho. Es que me lo decían en colones y luego en colones lo tenía que pasar a dólares y luego de dólares lo tenía que pasar a pesos. Pero tú, o sea, llegaste allá y lo que traías para gastar lo cambiaste a dólares o a... Traía yo, en efectivo traía dólares. Ajá. Entonces siempre preguntaba, oiga, disculpe, ¿lo puedo pagar con dólar? Y ya me decían, sí, claro. Ah, mira, se le salió la sentencia. Sí, se le salió la sentencia. Disculpe. Disculpe, ¿puedo pagar con dólar? ¿Le puedo pagar con dólar? ¿Con dólar? ¿Le puedo pagar? ¿Le puedo pagar con dólar? Lo que pasa es que voy por unas... ¿Cómo se dice las muchachas? Unas huilas. Unas huilas, sí. ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Cómo? Qué fuerte. ¿Huilas? Así les dicen a las chavas. O sea, así dicen a las viejas. Sí. Culones. No mames. Es que huila es como niño, escuincle, y también se le puede decir como a la mujer, ¿no? Huila. Pero le dijiste estrellita, o sea, es lo como... que aquí significa sí. Huila. A ver si te entendí. Entonces, lo que aquí dices, voy por mi chava, aplica como el voy por mi huila. O sea, que todas son huilas. Oigan, eso no tranquilos, por favor. Dicen que soy yo. Escucha las estrellitas. Yo dije nada, yo dije que todas eran huilas. No, nada más. Pero nada más. Nada más. Nada más. Pero una cosa te voy a decir, cabrón. Vente a vivir a México. Y después, di lo que quieras. No. Dice. Ah, mandó una foto de la chela. De hecho, la Imperial, si ves el logo, es de fondo amarillo con una águila negra. Sí. O algo así. Es muy alemán. De hecho, es según yo, o según me contaron, la botella dice Costa Rica. Quien fundó la cerveza, la marca esta, eran alemanes. Okay. Por eso el logo así como... Me recuerda mucho al logo de Tecate. También así el águila. También parece el Tecate. Está más buena. Pero ¿qué tal está la cerveza? Está rica. Fíjate que de ese Imperial hay una que es Imperial Silver, Imperial Gold y la Imperial Dark. La Dark es... ¿Caga murciélagos? Estás a cagar murciélagos. Sí, no, aquí yo creo que es como una bohemia oscura la Dark, entonces es como... Tito, porque es Dark. Si no oye, toma... Y me imagino que estaba todo Darks, ¿no? Si no tomas Imperial Darks, no eres Darks. Eres Darks. Porque yo soy Darks. No, tú no eres Darks. Solo yo puedo ser Darks. Qué bárbaro, qué imagen estamos dando de México ahorita. Oye, no, un saludo. Está abrazando a su almohada en estos momentos. Sí. Nunca voy a ir a bandera, México. Tal vez. Nunca voy a ir a México. Me siento, sí. Me siento sucia, lo vamos a los oídos. ¿Qué más? ¿Qué más hay en Costa Rica? ¿Fuiste, llegaste a ir a la playa? No, fíjate que no tuve chance y sí me dijeron que si voy a Costa Rica y no voy a la playa, es como si no hubiera ido a Costa Rica. ¡No fuiste! Oye, ¿y en qué lugar estabas tú? Ya, como entrevista. Sí. ¿En qué lugar estabas? ¿A qué lugar llegaste? Al aeropuerto, a San José, y luego de ahí nos movimos en camión a San Carlos, se llama. ¿Y es la capital? ¿Qué? ¿De Costa Rica? San José. ¿Ahí estabas? No. Estaba en San Carlos. San Carlos. Es como un pueblito, una provincia, allá provincia es más grande. Sí, como un pueblito. ¿Qué? Aquí, campo, estaba en el campo. Okay. Haz de cuenta como si hubieras llegado a la Ciudad de México y luego te hubieras movido hasta acá, hasta Armadillo de los Infantes o algo así. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y de qué color la gente ahí? Bueno, ¿de todos? Racista. No, de todo. Amarilla. De hecho, hay chavas así, súper güeritas, y hay chavas más bonitas. ¿Qué y... estás diciendo? ¿Que las güeritas son más bonitas? ¡Maldito no, racista! ¡Claro que no! ¿Ven quién es? Pues de hecho, ¿quién sí. Es el... Yo se lo digo. No. Betty es morenita, cállate. ¡Ay, chicherto! No, no, no. Betty es Betty. ¡Chicherto! Ay, Betty es Betty. Ya no nos está escuchando. ¿Ya ves? ¡Por maldito racista! Yo no soy racista. Cantón, sí, cierto, es un cantón. Llegué a mi cantón. ¿Tu cantón? Es que acá Estrella, cuando coloquialmente se cantón, uno se refiere a la casa propia de uno. Y aquí cantón es cholo. Sí, es como un... No, cantón es como, sí. Como mi casa, ¿no? Ya llegué a mi cantón, sí, a mi casa. ¿Y allá cantón qué es? Es como el municipio. Oh, qué interesante. Aquí puro cantón. Municipio, pues, está raro la división política, nunca le terminé de entender. O no soy muy inteligente y no lo entendí. Creo que estamos. Sabíamos que este iba a llegar, Tito. Como a mí me dijeron que soy sisisapo. ¿Eres sisisapo? Sisisapo. Sisisapo. Sisisapo. Sisisapo. Sisisapo. ¿Tú eres jaja Julieta? Los dos somos sisisapo. Sisisapo. Que hablamos así. Asas más cabrón, pero. Hablo como Yoda. La fuerza tienes que encontrar. Les recomiendo el rap de Star Wars. Muy bueno. Dude, les recomiendo Star Wars. No, no, claro, obviamente. Quien pregunte ahorita qué es Star Wars, que se vaya a los primeros episodios del podcast, ¿sí? Ay, güey, se me fue el aire. Están a favor de la nueva película. ¿Está qué? Están a favor de la nueva película. Claro. Ya no, nos vas a venir con. Ya anunciaron el primer tráiler de la primera película, de la séptima película. Que no nos diga quién es el actor principal. No, porque lloro. Le atina. A lo mejor dice Zac Efron y tómala. Justin Bieber. Ya está. Cabe, ¿cómo va a ser? País, capital, provincias, cantones, distritos, pueblitos. The fuck. Entonces, país, capital. Bueno, es el país, y provincias, cantones, distritos, pueblitos. Yo estaba en un cantón. Acá. Pues yo también. O sea, como en un estado. Ya ves cómo es que está. Es que está raro. Oye, qué chido está eso. Sí, cuéntame más, cuéntame más. Cuéntame más. Cuéntame más. Tell me more, tell me more. No sé, ¿qué quieres saber, Tito? Pues Ajá. Dice que eran los colores de la moneda. Ajá. ¿No fuiste a la playa? ¿Fuiste al cine? No. ¿Plazas comerciales? ¿Qué tal? Que vuelvan a hacer si no sabe. ¿Viste la tele ahí? Sí, es. ¿Y el doblaje cómo es? No, es Claro Video, Claro TV, que es de Slim, sí. ¿Pero el doblaje es igual o hay doblaje? No hay doblaje, no. ¿Cuál doblaje? ¿Por qué? Sí, ¿qué doblaje? No. ¿Por qué? Esponja lo doblan a ese idioma, no, obviamente. No, pues la verdad. Pero otro idioma, es el mismo, nada más el acento. ¿Pero qué dijiste de Claro Video? Ah, que todo el mundo tiene Claro Video. O Claro. La marca, la compañía de celulares, Claro, por ejemplo, también. Oye, pero Claro Video es solo internet, ¿no? O también es. No, es Bueno, al menos allá, ¿no? Porque aquí no. No, pues es que. Es... Claro TV es como Sky, haz de cuenta. Ah, ok. Y no, está okay. Claro, la compañía de celular. Está Slim por todos lados. Nada más que ya no se llama Telcel, es Claro. Okay. Era Claro, Movistar y Mobli, creo. Si estamos ya en los Emiratos Árabes con el Mobli, Mobley, oye. El Mobley. ¿Va a pegar? Sí. Ah, de las plazas comerciales y eso, es, o sea, estaba yo en una zona muy rural, o sea, no tenía ahí cerca una plaza comercial ni nada, está en las ciudades más pobladas. ¿Qué son las giras? Ah, fui a la a una planta geotérmica. Uh-huh. Una gira técnica que organizó el Congreso. ¿Gira técnica es? Pues vas a la planta, la visitas. Es un paseo, así. Hermano. Es como una visita de campo, amigo. Un paseo. Hasta un se paseo. Ve que no eres ingeniero. Esa era la palabra que quería, visita de campo. No, chavo. Andas mal, Tito, andas mal. ¿Qué más quieres saber? ¿Cuánto está el clima? Ya lo dijo. Yo creo que entre 28 y 30. ¿Está suave? Está calientito, pero te digo que mucho del tiempo estuvo nublado y también lloviendo, entonces no se sentía tanto. Oye, ¿y es húmedo siempre? Húmedo, sí. Húmedo. Así como, ¿qué lo comparas aquí de San Luis? Pues yo creo que como la Huasteca, pero la Huasteca parte sur. No tanto, Ciudad Valles no tanto. Ciudad Valles es un horno. Es Dios con lupa. Dios con lupa. Pero bueno. Pues sí. Posa, ¿qué más quieren? Dice Estrellita, hey, se les escapó una mala palabra. Sí, lamentablemente. ¿Cuál? Aquí suelen salir muchas. Es que Tito no se controla. Fue lo que dije, o sea. Es una bestia. ¿Pero yo qué dije? Fue lo que dije, o sea, la gente nos identifica por ser groseros, ¿no? Chihuahua, no tienes que ser grosero para ser identificado. No, yo dije que no se identifican. En general, amiguito. Pero, ¿qué fue? Chingada. No sé. Aquí todo el mundo habla mal. Ese Tito no se mide, es una lengua suelta. Tito, no, tú no tienes respeto por los demás, ¿verdad? Estrellita, ¿sí? Estrellita, ¿qué palabra dijimos? ¿Ves cómo si es bien grosero? ¿Qué palabra dijimos, Estrellita? Yo creo que sí. Estrellita me va a repetir porque ella es una buena persona. Pero la está escribiendo. Bueno, la puede deletrear. ¿Qué habrá sido? Siento que la dije yo. A ver, ahorita que nos diga. ¡Ah! No, muy mal, muy mal. Claro. Estuvo a 32 grados. ¿Fuiste tú entonces, Charmín? ¿Qué? No, yo no fui. Sí, porque ya puso. A lo mejor allá video es una mala palabra. Video, ¿crees? No, cálmate. Tenés cajeta en la cara. Tenés cajeta en la cara. En Argentina es donde cajeta es. Sí. ¿Sí, verdad? Guacala, ¿por qué lo diferencias así? No lo iba a decir. Es una palabra fuerte. De pero posible. Créeme que eso era más vulgar. Lo peor es que te entendí. Pero nadie lo escuchó. Pero, nadie escuchó. Pero espérate. Dice Estrella, se le escapó una mala palabra. Allá alguien me dijo pendejo. Y aquí pendejo es una mala palabra. Ah, oye, sí es cierto. Eso también cuéntalo. Los modismos. Sí, no, es que. Pendejo. Un señor te dijo, eres un pendejo. No, una pendejo. Chava. ¿Qué es pendejo? Oh. Pendejo allá es como miedoso, como. Yo así, que pues no te atreves. No seas pendejo y dile que te gusta. Ándale. Le hubieras dicho, ah, pues tú eres una abuela. Así lo has dicho. Tú eres una abuela. Ay, tú eres bien, güila, gracias. Sí, eres un buen pendejo. Güila, aquí se ve súper bueno. O sea, pero entonces, pendejo significa. Miedoso. Miedoso. ¿Y aquí pendejo significa? Aquí. Es una pues manera muy fea de decir tonto insulto. O estúpido. Acá. No seas grosero, ya no digas esa palabra. ¿Qué palabra dije? Dijo miedoso. Es que eres bien miedoso. Es Tito. Que Tito y yo somos colombianos, lo acabo de descubrir. Efectivamente. Costarriqueños. Costarriqueños. Ay. Ya mándela a dormir. Somos ticos. Sí. Ah, Estivo es súper miedoso. La cagué yo también. Súper pendejo, dice Estivo. Pero bueno. ¿Quién llegó? Estivio. Estivio. Llegó ese pendejo. ¿Ves aquí cómo suena? Ya llegó ese pendejo. Y allá es como, ah, pinche pendejo. Ya llegó este cobarde. No, me imagino que allá así, es. No. Así sería. Ojo, aquí ya llegó este puto también. Porque puto aquí es como cobarde, ¿no? No, aquí puto es maricón. Homosexual. Bueno, sí, ¿no? Ay, no. Sí, es como decir homosexual. Ah, son re groseros, muchachos. Es que aquí también le damos significado a todo. Ah, ya sé, es ¿verdad? Como. Por ejemplo, yo acabo de hacer un trabajo en la escuela de del chingón. Ah, chingón. Todo es todo. Es todo. El verbo chingar es un arte. Sí. Tú eres bien chingón. Hasta venía un ejemplo como cuando llegó cortés, con sus aires de chingonería, porque se creía muy chingón. Quería llegar a chingarse todo porque nuestro oro estaba bien chingón. Entonces nos chingó y así, es un totalmente diferente. Hay una imagen donde usan todas las combinaciones de chingón o de chingar. Nosotros sabemos diferenciar las palabras, cabrón. Cada una edición tiene algo especial. Tú eres especial, cabrón. ¿Qué más iba a decir? Mi mamá me lo dice todos los días. Por ejemplo, Estrellita que me escucha para allá, perdón, si suena ofensivo para allá, pero chingón, chingón es un arte, la palabra. Chingón, chingar, chingado. ¿Hasta lo puedes verbiar? Chingada. Uy, qué sabroso es decir chinga tu madre, ¿no? Chinga tu madre. Tito, por favor. Les da solo eso para decir chinga. Perdón, pero nada más les dan cuerda y se agarran a decir todo lo que pueden. Oye, hasta parecen mexicanos. Yo siento que está más sabroso decir chinga. Yo estoy hablando de algo en serio, estoy hablando de un trabajo de investigación serio. Es más, a ver. Ahorita mi papá ya nos va a decir, muchachos, yo voy a irse a dormir. Bueno, y eso fue todo en el episodio 44. Sí, ya te va haciendo hora, ¿no? Ya es hora, pues todavía hay que llegar a las casas. Efectivamente. Bueno, también, Charmín, yo aquí diciendo maldición. Pues lo bueno es que... Ya, Tito, por favor, contrólate ese vocabulario tan vulgar que manejas. Pero bueno. Miren, lean Los hijos de la Malinche, de Octavio Paz. Es de ahí. Ahí te explican todo lo que es el arte del verbo chingar. Para que vean que no solo es una mala palabra, no estoy diciendo malas palabras al aire. Es un texto de Octavio Paz, para que lo lean. Si quieren leer un buen libro, lean Carrie, porque la película es hermosa. ¿La nueva? A ver, sí. ¿Ya la viste? Sí. Si la veo, ya me gusta. La película es hermosa. Dije que a mí me gustó. La película es hermosa de Carrie. Es la mejor película de 2013, para mí. Neta, para no mí. Viste Star Trek, ¿verdad? Sí, sí la vi. Made in the Darkness. Sí, que ni modo que con otra. Tararán, tararán, tararán. No, pero no hay mejor película que Into Darkness de este año. Into the Darkness, sí. A ver, no, tú dime, Charmín. No, honestamente. ¿Hay o no? Yo no podría decirlo porque no soy fan. No, ¿sabes qué? Ese es un tema que tenemos que abordar en diciembre. Antes de que termine el año, el recuento de las películas. Bueno, nada más para decirte. Oye, sí, qué bueno va a estar el episodio de aniversario hablando de todo lo que hubo en el programa. Dice Steve, no se vayan, chinga. Y Carlos dice, yo solo sé que en Colombia venden un pan llamado panocha. Ok. Y el comentario random de la semana es pan. Vamos a invitar a Sally al episodio porque ella dice que Gravity es la mejor del año. Yo no vi Gravity. ¡Es Carrie! Ya se lo dije. No, ay, Carrie. Bueno, si no, es Kikas 2. Carrie. No me entiendes. ¿Sabes por qué te gustó? Si no era Kikas 2, Kikas 2 también es buena. No me rompa la pelota. A ver, ¿por qué? Yo leí que dijeron una persona que respeto mucho: Carrie es una película para adolescentes. Pero yo no soy un adolescente. ¿Cuántos años tienes, Carrie? 18. A los 21 dejas de ser. No, a los 20 dejas de ser adolescente. No, claro que sí, porque sos 19 y por eso son teenagers. A los. Sí, sí. A ver, pero son mexicanos. Aquí adolescente es de adultos 17 años y adulto es de adultos 18. Pero es mi vida todavía adoleces de muchas cosas como para decir que Carrie es la mejor película del año. Para mí, no dije que lo fuera para todo el mundo. Ese muchacho necesita de educación cinéfila. ¿Dónde dice? ¿Quién dice? ¿Ya viste la de Brian Pégale, de Palma? Pégale. La original. No. No. Ah, no, Brian de Palma, sí, el director de la de Carrie, sí, sí la vi. La primera. Sí, el director, Brian de Palma es el director de Carrie del 76, sí, sí la vi. Ah, ya ves. Y Carrie es la viejita del 76. No, nada que ver como la primera. Nada. Pero ya viste la nueva, tienes que verla. Ay, pero con el tráiler tengo. A ver, lo he dicho muchas veces. ¿Qué tal es, hablando de esas películas, qué tal está la de Evil Dead, la nueva? Muy buena. Muy buena, buenísima. Muy buena. Buenísima. Buenísima. ¿Es el remake de esa? No remake. ¿Cuál vimos? ¿La 2? La 2. La chida. Evil Dead. Está bien cagada, ¿no? Evil Dead sí fue la mejor película de miedo del 2013. Sí. Sí. De miedo. Y en segundo lugar, de miedo. Fíjate que estaba a punto de decir eso. El Conjuro está en segundo lugar. Es la mejor película. Pero es que El Conjuro e Insidious 2 está. ¿Y sabes cuál está en cuarta? Pero yo creo que la mejor es. Sí, Evil Dead. Evil Dead. Oye, segundo Conjuro, en tercero está la de Noche del Demonio y en cuarta está la de Siniestro. No sé si la vieron, la de Siniestro. Pero esas no son del 2003, papá. 2013, claro que sí. ¿Cómo oye, no? Oye, no. Claro que sí, Julieta. ¿Cómo no? Maldición, claro que sí. No. Ay, ¿cuál es que no está? Evil Dead es de este año. El Conjuro también. La Noche del Demonio también. Lo voy a decir solo una vez. Noche del Demonio 2 va a estar este año, este mes. Oh, tranquilos. La mejor película del año es Charnado. ¿Qué? Charnado. Independiente. Independiente. Sí, yo también. Charnado. No la he visto, hay que bajarla. Sí, para mí también Titanes del Pacífico. También. Fue de las mejores. ¿Sabes cuál quiero ver? La de Tiburón Fantasma. Tiburón fantasma. Sí, es como tiburón, pero fantasma. Ah, ah, no, en serio, no creo, ¿eh? Titanes del Pacífico sí es de las mejores. No es la gran trama del mundo. Sí, está chida. No, la historia. Así que digas, wow. No, pero es buena, se mantiene. ¿Cuál? Es estable. ¿Cuál? Escuché. La mejor comedia romántica del... Bueno, ya vamos a hablar eso después. ¿Eso ¿Cuál, es ver, ¿Cuál es? El Thor. Ah. Thor, un mundo oscuro. Thor, sí. Mía. Comedia romántica. Sí. Ay. ¿No es esa, ¿no es esa donde sale este maricón de Drive? Cabeza. Ah, Only God Forgives. Ajá, esa fue la mejor comedia de risa. ¿No? Eso no es una comedia. ¿No? No. El tráiler es de comedia. ¿Eh? El tráiler es de comedia. ¿Cuál? De la película. No, no sé cuál película sea. ¿Hablas de Ryan Gosling? Sí. Creo que te estás confundiendo con... Oye, vi Gangster Squad ahora. Sale con Emma Stone. Es la que salió este año, tío. No, la de Stupid Love. Ajá. Ah, es muy buena, muy buena. Sí. Esa, ¿no? Oye, fue la mejor. Vi Gangster Squad cuando venía en el camión. ¿Qué tal? Está buena, ¿no? Buenísima, ¿no? Muy chida. Oigan, entre buenas y chidas, ¿ha llegado la hora de despedir este episodio? Pues cáele a la ñonga. Aquí los dejo, van a continuar hasta mañana. Yo regreso bien fresco con mi café. Vamos a la próxima. Espera. O sea, se van a poner buenos los siguientes episodios. Porque vamos a pelearnos por las películas. Me parece. Sí, a mí también. Me parece. Hasta me invito y a ti, Cabete. Sin que nadie me diga. Si no, al menos pueden decir que Cari está en el top 5 de los mejores remakes del 2013. No. Sí, mínimo, el top 5 de los mejores remakes del 2013. No, Estuvo, a mí me gustó. No. Esa vieja ni se ve buleable. No te dan ganas de hacerle a bullying. Te dan ganas de otra cosa, pero no te dan ganas de pegarle. No. Claro que ¿sabes a quién me hubiera gustado que pusieran? A la chica que hizo Alicia en El País de las Maravillas de Tim Burton. Ay, no, ya está muy vieja. Ya está muy pendeja. Ay, no. Yo creo que ella hubiera estado mejor. ¿Sabes quién iba a estar en vez de Carrie? ¿Sabes quién iba a estar en vez de Chloe? Oye, ¿Carrie es la que avienta los discos? ¿Qué? ¿Carrie es la que avienta los discos así sin tocarlos? No, esa es Matilda. Es Matilda. No, pero que corta. Su hermana. Los corta. Sí. Es Carrie. Pero ¿sabes quién iba a ser en vez de ella? ¿Quién? Lindsay Lohan. Pero no quiso. No es cierto, guácala. Investígalo. No, guácala. Investígalo, iba a ser, pero... ¿Sale otra vuelta en la viejita? Sí, es el malo, el novio malo. No manches, qué chido. Con su greña de librito acá de Snape. ¿Qué ¿Es en serio? Greña, qué buena greña. ¿Ya viste la 1, KB? Sí, la viste un chorro. Bueno, ¿tienes? No se peleen. Para poder pelearse hay que saber cómo... Yo creo que le echaron como demasiada crema a sus tacos. O sea, fue como... Ni siquiera la he visto, pero con el tráiler me quedé así de... Ay, no. Y ni siquiera fue el tráiler, fue un clip. Ajá. Yo igual porque... no opinaría porque... No, como no, que quitan no. mucho ese lado de que tiene poderes, de que pues, es... tiene... Telequinesis. Y como que en la nueva lo ponen muy como que... Ay, del diablo, y mi hija, y no sé qué. O sea, la mamá estaba loca y era como muy exageradamente católica, religiosa. O ya no sé, religiosa. Igual está más adaptada para estos tiempos. Sí, es por eso. Igual, y lo ponen, me han contado la gente que lo ha visto, que si es así como muy, muy onda del diablo o algo así paranormal, se quita de lado que tiene poderes. Ella, la mamá es la que piensa que es del diablo, pero claro, pero se toda la película se pone como en eso. Tendría que verla, pero con el tráiler se me hizo muy exagerado. No sé, estoy diciendo que me estoy basando en lo que vi en el tráiler. Por eso, pero el tráiler dura 2 minutos de una película que dura 2 horas. Y con eso tengo. Pues hasta que... Aparte que yo no dije que tú eras, no dije que para mí. Bueno, ya vámonos, Tito. Sí, vámonos. Adiós, gente, Dios los bendiga. Tranquilo, tranquilo, tan rápido. Y Linda Rabia es buena. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias a Estrellita, que me dice que tiene algunos problemas porque está ahí en el TEC. Welcome back. Y pero si alcanza a escuchar esto, muchas gracias, Estrellita, por escucharnos. Gracias, cállate, Estrellita. Carlos, cállate, Carlos, cállate. Carlos, hubo 3 remakes. También, Jules, gracias por participar. Gracias. Soy humilde. Eso no es remake. Es 2002. No, gracias por continuación. No, prestarnos tu voz para este episodio. Gracias a ustedes por invitarme. Ya no es continuación. Es otra actriz. No es continuación. Digo, es que no es la misma historia. Es otra historia. Pero no es remake, ¿entonces qué es? Es la hermana de Carrie. Media hermana. Pero ya no estás en un libro, ¿o sí? No. Ya, Carrie de 2013 para el próximo año 2015. Parte 2. Bueno, adiós, Tito. Ah, sí, ya. Bueno, Tito, fue un gusto compartir otra vez el micrófono. Exacto, güey. Qué formal. Vale. Y a Sam también. Adiós, Tito. Muchas gracias. Hasta la próxima. Esto fue el episodio 44. Nos vemos hasta la próxima. A ver, Carlos, yo luego le digo. ¡Ay, viejo! ¡Bye! ¡Está tonto! Súbele porque todavía me oyen. Y no, hay mucha gente que yo quiero hablar. Let's go. todavía siguen aquí. Ya cáiganle, ¿no?